Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Frías y buenas noches a todos, amiguetes, de este que es vuestro podcast. Comienza tal que ya mismo un nuevo programa semanal y lo hace con la intención firme de saciar esa hambre vuestra de actualidad y opinión con temas muy variaditos, muchos y jugosos además esta semana, os lo puedo ir adelantando ya, con los que ese tiempo que invertís en escucharnos esté, pues como tiene que estar, muy bien invertido, ¿vale? Además, vamos a hacerlo con temas, como digo, que tienen un poco de lo mejor de cada casa. Temas que tocan todos los palos, desde lanzamientos, betas, en fin, una serie de cuestiones diversas con las que esperamos nos oigáis en directo ahora mismo, a estas horas de la noche, o vía descarga, pues eso, os quedéis contentos, que es de lo que se trata. En fin, si os parece, voy saludando rapidito hoy al staff del programa. En lo que vosotros os ponéis ya a bombardearnos con Twitch y demás. Nacho Ortiz, ¿qué tal está usted? Muy bien, pese a algún revés que hemos tenido en el día de hoy, ahora mismo he estado contestando por Twitter, me has pillado comentándole al amigo José Manuel Teruel un tuit respondiéndole que a ese oyente del programa y decía, nada, decidido, el volve para PC y se acabó. Y creo que por ahí, después de esta segunda fase abierta, primero tuvimos la gran alfa, ahora ha habido una beta cerrada. Hemos estado probando ese juego competitivo 4 contra 1 asimétrico y bueno, cada día nos gusta más, no sé, vamos a ver qué pensamos, pero antes hay parada obligatoria en Heroes of the Storm. También tenemos algo que está preparando Albert entre esos juegos que le gustan a él, tanto de Early Access y de Survival. Y también tenemos algún repasillo que vamos a hacer a ese Nintendo Direct que estuvo muy muy chulo, que hay una consola edición limitada de Zelda Majora's Mask que va a traer más de un divorcio. Y por último, pues hacemos un repaso a Resident Evil HD Remaster, que ha salido, bueno, saldrá mañana, día 20, y que me lo voy a pillar, a ver cómo ha ido ese control nuevo y esa puesta al día. Me da que vas a pillarlo tú y unos cuantos. Y además con esto que has comentado ahora, este repaso que has hecho rápido de contenido, ¿no? Al índice del programa de hoy se confirma lo que yo decía, que es mucha cosa y muy variado. Plataformas mil y una mirada programón visual. Al fetichismo y el coleccionismo, sí señor, un gran programa. A ver, Albert está ya presto a acercarnos lo que va diciendo la gente, ¿o qué? Pero cómo no vaya a estar. Programa de hoy, programón, ¿eh? Además no está el Jabote, que es el único cenizo que puede echar basura por no tener conocimiento alguno sobre los survival, y además mañana estreno cosas que luego os cuento, o sea que bueno, vamos para allá, hoy programa, tengo ganas, así que me voy a Twitter ya directamente a ver la gente qué dice. Venga, sumérgete ahí, ves trolando lo que nos van contando. Yo saludo a Motenai, que está hoy como siempre dispuesto. Muy buenas, bendición, buena noche. Eso es, cortito y al pie. Muy buenas, Salva. Buenas chicos, programón, ¿eh? Salva desde el espacio exterior, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo lo he oído con muchísimo eco. Salva duplicado, ¿eh? Está hablando él y su fantasma del Mario Kart. Digo, fijaos que digo una frase de Sandro Rey y aparece Salva. Oye, hablando desde el inframundo. ¿Le echamos la culpa de esto a Sergio o qué? Sí, yo creo que sí. Iba a decir que programón, tengo unas ganazas de hablar de Heroes of Storm, ¡buah! Bueno, pues ya llega pronto además, o sea que no vas a tener que esperar mucho. Muy buena, Relaño, que te voy a reírte por ahí. Muy bueno, muy bueno. Oye, esto es muy curioso. Parece que tenemos aquí un montón de temas y todo esto, pero oye, Juan, este programa es un monográfico, porque hay un juego de Blizzard de primer tema, y teniendo en cuenta que Nacho fue abducido por la compañía hace poco, ten en cuenta que aquí vamos a estar 2 horas hablando de Heroes of the Storm, y no va a haber otra cosa más. Eso te iba a hacer. No, pero a este... No hay hueco. He llegado tarde a este. Bueno, pero ya verá. Vamos a ver si efectivamente se queda todo en Heroes of the Storm o hay lugar para todo lo demás. Que es que hay mucha, mucha historia. Enrique, muy buenas. Muy buenas. Así que nada, yo espero no sonar del inframundo y vamos al lío. Y saludamos a Fran, que el hombre hoy está lejos. Regresa, se pone las pilas otra vez y lo mandan lejos de España. Aunque me da que mal del tono se lo va a pasar. Bueno. Estoy en un punto del planeta que no puedo especificar. Va a haber un juego que tampoco puedo especificar, así que pero ¿está prohibido eso? Está prohibido. Wow. The Last Guardian. Casi. Bueno, digamos que es un punto del planeta donde yo ahora mismo estoy llorando por no estar. Pero me da, Fran, no, yo no quiero tampoco Mansión Playboy. Mucho el dedo de la llaga, pero hay gente que eso de secreto ese no lo ha respetado. Yo estaba pendiente a Twitter estos días y, en fin, no sé. Oye, cada uno sabrá lo que hace y lo que deja de hacer. Tú haces lo correcto. Alguien se ha ido de la lengua, no me digas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, oye, si Fran lo hace bien... De todas maneras, yo consultaré y si se lo puedo comentar ya os pasaré alguna foto más del momento. De las que a mí me gustan, Fran. Sí, de esas. Bueno, pues este grupo de amiguetes son los que hoy se han reunido para acompañaros en el podcast de este lunes, como decía, cuando lo oigáis. Y si os parece, nos metemos ya en faena, en titulares. Saludo, por cierto, a Sergi, que el hombre está sin micro, pero esperamos hoy las cosas no se le desmadren. Y como digo, nos metemos ya en titulares y en contenidos. Vaya. Titulares. Empiezo con este, que es el siguiente. Rock Band insinúa su regreso mediante una encuesta. Con lo pues tranquilos sí. Que estábamos. No, hombre, no, con lo bueno que son esos juegos. Hombre, a ver. ¿Pero qué instrumento falta? La armónica. Con mesura. La armónica, las maracas. Ah, no, las maracas ya tenemos uno, ¿no? El ¿cómo el se primero, llamaba? Samba de amigo. El triángulo. La dulzaina. Flauta travesera, no sé, instrumentos sí. Así majos. La bandurria, la zambomba, todavía falta unos cuantos. No, pero esto es definición gráfica de quemar un concepto, lamentablemente. Vamos con el siguiente. Vente. La guionista de Uncharted quiere enseñar su nuevo juego de Star Wars. Y yo en media frase digo, a ver, pero no. A ver qué va a enseñar. No, oye, pero que tenga cuidado, a ver si se lo va a cancelar Disney también, ¿eh? Venga, seguimos. 24 horas para crear a Bender de Futurama en Minecraft. Qué grande. Pura diversión, ¿eh? 24 horas no son suficientes para crear a Bender. Bueno, no son dignas de Bender. No subestimes a la comunidad Minecraft, que te hace ahí una de las siete maravillas en 0, Siguiente. Los niños rata y Motenai convierten a League of Legends en lo más visto en Twitch a finales de 2014. ¿Eh? ¿Has leído? A ver, notición por lo revelador que es. Ver cómo está repartido el share en Twitch. Y bueno, yo lamentablemente me he llevado un disgusto cuando he visto que Ultra Street Fighter 4 está el último de la lista con un 1% de cuota de pantalla. No, pero está entre los 20 más vistos. Que sí, con un 1%, vamos. Quiero decir, por ejemplo, el Alien Isolation no está. Pero estoy en primera división, pero soy el último, ¿no? Es un poco ese concepto. Sí, somos cola de león. Te va que ni pintado. Al guionista de Resident Evil 3 le encantaría un remake. Vamos a hacer remake de todo menos del 2, venga. No, yo decía, si se lo dice a Capcom, te saca los Outbreak. Mientras no hagan otro remake del 1. Oye. No, debería llegar. Tres años te lo cuento. El 0 rumoreado. Oye, creo que lo hemos comentado antes. Estaban discutiéndolo Saúl y Salva en Twitter. Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2, creo que es lo más granado de la saga. Yo añadiría también Code Verónica y Resident Evil 3 para mí, y a partir de ahí, pues mira, pues eso se podía hacer remake de todo. Pero dudo que el 2 y el 3 lleguen porque sería trabajo extra. Primero tendrían que hacer el remake y luego hacer el remaster. Ya no hace falta lanzar nuevos juegos, ya con remake de los juegos antiguos ya vamos... No, no, no, no, juegos. Esto claro para un debate, es muy triste lo que está pasando. Estamos entrando en 17, 18, 15 aniversarios de juegazos, ya vimos el reportaje este de efemérides que publicamos. Oye, pero se venden, si lo hacen es porque se vende. Claro. En fin, dale, Albert. Vamos para allá. Crash Override combate el acoso en juegos. Enrique, explica esto, anda. Pues me habéis pillado mirando una cosa. Ay, que estaba mirando. ¿Qué te repite, está repite. Estaba mirando la Yibiyanga. Estaba mirando lo del viaje de Fran. Okay. No, al final os digo lo que estaba mirando. Bueno, pero explícalo. Crash Override combate el acoso en juegos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a ver, pues tienes el tema del Gamergate, que bueno, que sabéis que hubo una diseñadora de la que lanzaron opiniones falsas sobre algo que había hecho. Como se decía básicamente que había estado seduciendo a periodistas para conseguir afirmaciones pues positivas esto de su juego. Esto y básicamente lo que hacen es un poco han creado una especie como de organización con financiación privada para luchar contra el acoso de cualquier tipo en lo que es la red. Joder, no, pero se me ha acabado esto. Especialmente, a ver, no, poniéndonos serios un poco, especialmente combatir pues este libertinaje que tenemos en la red. A nivel de que la gente puede vertir informaciones, puede vertir rumores, puede vertir acusaciones que no tienen fundamento y que ahí quedan, ¿no? Y creo que la legislación española en ese sentido está haciendo avances. Ya ha habido sentencias que han sido favorables a denunciantes que han sufrido ese tipo de acoso, y sobre todo profesionales de la información, periodistas, así que me parece muy bien, porque como decías, Enrique, este aspecto del Gamergate, que esta chica seducía a periodistas para conseguir puntuaciones favorables, me parece terrible. Todo el mundo sabe que con una copia de un juego ya va bien. Pero bueno, ya sabemos. Exacto. Vea, GTA V y FIFA 15 encabezan la lista de los títulos más vendidos en UK. Como debe ser, es grande GTA V. Y el tercero es Call of Duty. Y en España, Just Dance. Mamma mía. Siguiente. Broforce no llega a Xbox One por una cláusula de Microsoft. Qué triste. Esto es como, no sé, cuando si ha salido con mi amiga no puede salir conmigo, ¿no? ¿Es la cláusula de paridad? Sí, esto es si... De parida. Básicamente no. Dicen que si no sale a la vez que las otras consolas o antes en las de Microsoft, que no lo quieren. Uy, pues muy triste, porque Broforce, aunque está ahí en todavía el estatus, si corrígeme a ver si me equivoco, es Early Access todavía, es un juegazo, vamos, es... shooter, rollo Metal Slug, que cada vez van entrando pues héroes de acción, van entrando personajes nuevos, muy en homenaje a héroes de ese género de la acción, y vamos, yo lo tengo y me parece súper divertido, ¿eh? Bueno, seguimos. Un fan adapta mapas de Gears of War al Unreal Engine 4. Mientras está bien, que está los bien. Mortales esperamos. Exacto, está bien que un fan adapte mapas, pero a ver si empezará a salir ya... cosillas del Unreal Engine 4, que es lo importante. Porque hasta ahora, si no recuerdo mal, estuvo ese juego de terror súper mediocre que salió hace unos meses, usted no me acuerdo el nombre. Tengo aquí el código que me regalaron con la GTX 780, que es que lo instalé, me pareció nefasto y mira, lo tengo aquí, lo voy a decir. Daylight, lo único que he jugado yo con Unreal Engine 4, y ¿ha salido algo más? Hasta que no veamos un remaster de Unreal Engine 4, no vamos a ver nada. No más. Sé, todavía a ver, tener en cuenta que Unreal Engine 3 todavía sigue... lamentablemente. Sigue funcionando y lanzando títulos basados en él, ¿no? Las licencias están cada vez más baratas y es normal que se tire por ahí, ¿no? Hay que darle un poco más de tiempo. La próxima generación. Ojo esta, The Order llegará con gráficos mejorados. Esto es el notición del año, un upgrade... Un upgrade, es acojonante. Algo sí. Nunca visto. Lo nunca he visto, ¿verdad? Acostumbrarse a que nos la cuelen, tío, esto... No sé. Sí. Nos han dado un poco de jabón aquí, nos han dado unos mimitos, ¿eh? Pero esto es una buena estrategia. Tú vas publicitando el juego con los gráficos que sabes que no van a ser, le metes ahí un tal y todo el mundo flipa. ¿Sabes? Hombre, al revés. Yo creo que lo más consecuente sería mantener lo que enseñamos y que la gente no tenga que sobresaltarse ni para bien ni para mal, ¿no? Eso sería lo suyo, sí. Venga, y terminamos con esta triste noticia. Fallece Olga Yaklobeva, compositora de temas de Final Fantasy XIII-2. Y es la compositora, es cantante. Es la cantante de Ghost in the Shell, la serie, Zack, creo que era. De Ghost in the Shell Standalone Complex. Sí, exactamente. Por ejemplo, el tema principal, el Inner Universe, es la que canta es ella. Así que una pérdida. ¿Cómo has dicho que se llama? Un temazo, Inner Universe. Inner Universe. No, la verdad. Oficial, la chica, ¿cómo has dicho que se llama? Olga. Me parece que era. Una lástima, la verdad. Y con 40 años, joven todavía, en la flor de la vida, tío, un desastre. Se la lleva por delante el triste y asqueroso cáncer. Podríamos hacerle un favor entre todos y olvidar que trabajó en Final Fantasy XIII. No, la banda sonora de Final Fantasy está muy bien, no seas troll. A ver. Sí. Ay, señor. Bueno, chicos, pues cambiamos el tercio, si os parece. Nos metemos en debate sin más miramientos. Y nada, nos ponemos ya manos a la obra, que es que hay muchas cosas de las que hablar. Sergi, cuando quieras, cambio de tercio, anda. A debate. Vamos a empezar, si os parece, por el tema que apuntábamos como primero, durante los primeros minutos de este podcast, Heroes of the Storm, que entra en una nueva fase beta después de una larga alfa en la que también se ha encontrado, y este MOBA de Blizzard, que se ha planteado poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y hacer un poco de sombra, veremos qué ocurre a Dota y League of Legends, como digo, entra en una nueva fase en la que se añaden novedades que os vamos a desgranar en los siguientes minutos con gente que lo sabe bien, ¿eh? Un poco cómo va todos los entresijos del juego. Nacho, ¿te cedo el testigo a ti o directamente que sea Mutel que se meriende esto? A ver. Me lo podría ceder a mí, pero yo haría de Laudrup y se lo pasaría a Motenay. No looking pass, no looking pass. Correcto. Bueno, sí, efectivamente, ahora por fin es verdad que entra en fase beta Heroes of the Storm, después de una fase beta, pero camuflada como alfa, y lo que ha hecho es ya empezar a poner sus funcionalidades un poco más sobre la mesa, es decir, ya lo que quieren hacer ya se ve. ¿Y lo que quieren hacer qué es? Han mejorado, han puesto nuevos mapas, han dicho que francamente lo que hemos visto hasta ahora solamente va a ser una parte de lo que... de lo que se va a ver en el juego final, que los mapas van a ser simplemente rotativos, que no vas a poder siempre jugar en el mismo mapa, al contrario de lo que sucede en League of Legends y en Dota, que básicamente el competitivo se centra en un único mapa. Y sobre todo lo que han abierto es las partidas rankeadas, ¿no? Lo que se entiende de las clasificatorias, no por equipos, pero en solo queue, ya las han abierto, con lo cual la gente a partir del nivel 30 ya puede empezar a competir de verdad y un poco a ver lo que será League of Legends en plan competitivo, que será, pues bueno, lo que Blizzard quiera que sea, o sea, una cosa bastante más, digamos, asequible para la gente, con un nivel de entrada más amable para la mayor parte de la gente y sobre todo con un sistema de, digamos, de progresión que al estilo Blizzard, ¿no? Que para hacer contento, para contentar a toda la familia. Yo creo que todavía está el juego un poco verde para mí, para mi gusto, para lo que estamos acostumbrados a ver ahora mismo en Dota, por ejemplo, o también en League of Legends, por qué no decirlo. Pero ojo, ¿eh? Ojo, porque como os dije la semana pasada, está trayendo a mucha gente. Hay profesionales que se quieren pasar a League of Legends y esto no es casual. Hay a League of Legends, perdón, a Heroes of the Storm y esto no es casual. O sea, algo hay aquí. Está verde todavía, pero ojo, está ahí. Aquí hay varios puntos desde donde tratar a este juego. Yo dije la semana pasada que lo veía verde. He hecho el esfuerzo toda esta semana de dedicarle mucho tiempo. He estado casi todo el fin de semana jugando, menos el tiempo que he estado jugando, lo que os contaré luego. Lo hablábamos un día, Fran, no sé si recuerdas. Blizzard hubo un momento en el que se dio cuenta que esto de los MOBA lo petaba, ¿eh? Entró League of Legends, luego Valve se decantó por recuperar la licencia Dota y reventaron el mercado hasta convertirse en el género dominante en el mundo del PC. Dijeron, oye, nosotros también queremos aquí nuestro nadie lo esperaba, que nadie lo esperaba esto, ¿eh? Ojo. Nadie lo esperaba. Entonces, pero Blizzard hace... Un segundo, Albert. Recordemos que hasta entonces estaba dominado por los MMO y por los FPS, ¿eh? O sea, hasta lo que había era esto. Y League of Legends hace una fórmula en la que combina algunos aspectos de MMO con el género Dota y revienta el mercado. Entonces, Blizzard se da cuenta de esto y si no recuerdo mal, Fran, creo que fue hace 3-4 años cuando Blizzard anuncia Blizzard Dota. Ellos tienen la idea de ofrecer un calco de Dota, porque al fin y al cabo Dota era un mod para Warcraft 3, o sea, ellos tenían personajes, tenían habilidades, tenían mapas, lo tenían todo, y dicen, oye, pues sacamos Blizzard Dota y luchamos aquí. Pero se dan cuenta que van tarde, y en un momento dado creen que hacer lo mismo que están haciendo ya dos competidores, deciden cancelar el proyecto y reenfocarlo entero. Y lo que tenemos hoy en día es ese reenfoque, que es Heroes of the Storm, en el que creo que es el MOBA más diferente de todos los MOBAs que hay, y no son solo dos. Está también Smite, está el de DC, o sea, hay muchos MOBAs. Y coge Blizzard y dice, hacemos algo diferente. Y sí es cierto, Mote, que estaremos de acuerdo en que Heroes of the Storm es, como MOBA, el más único de todos. Porque se le pueden sacar matices para diferenciar a League of Legends, Dota y Smite. Pero es que ninguno se parece en nada a lo que ofrece a Heroes of the Storm. ¿La gente está preparada para esta nueva fórmula? Pues ya veremos, a ver, es lo que dices tú, van poco a poco, ahora las rankings, nuevos mapas, nuevos personajes, pero si te fijas, la experiencia de juego es muy distinta a la de un Dota o un LoL. ¿Por qué? ¿Con qué ventaja juega Blizzard? Pues juega con la ventaja de que si, yo qué sé, ahora por ejemplo Salva quiere jugar a un LoL o a un Dota, se va a tirar un par de meses frustrado y posiblemente lo deje por el camino porque son juegos tan profundos y que llevan ya tanto recorrido en el mercado que dicen, ¿cómo entro yo ahora aquí? Sin embargo, Heroes, con un par o tres de partidas, te invita a decir, oye, ya sabes lo básico, ya puedes jugar, ahora empieza a dominarlo. Yo creo que esa es la el as en la manga que tiene Blizzard para que este juego sea el éxito que ellos esperan y que a mí aún me queda dudas de que lo vayan a conseguir. Con un detalle, ¿no? Blizzard ahora tiene la gama, digamos, de un solo jugador en sus juegos, ¿no? De un solo jugador con Hearthstone, tiene la gama de varios jugadores con World of Warcraft y ataca la gama del equipo que francamente Diablo no le había funcionado muy bien en ese sentido, ¿no? Que es un juego entretenido, pero no es un juego allí cooperativo a saco. La gente juega más solo. Ataca por esta franja para un público que no solamente está cansado a lo mejor de las formas tradicionales de Dota y League of Legends, sino busca lo que hizo con World of Warcraft, ¿no? Todavía popularizar más el género del MOBA, trayendo a toda esa gente, lo que hizo Wii con los videojuegos, trayendo a gente que no juega al MOBA. O sea, es este el target principal de Blizzard. Gente que no juega ningún MOBA, traerlo a Heroes of the Storm. Incluso mover a gente, ojo, mover a gente de World of Warcraft, ¿vale? De que jugaba arenas en World of Warcraft y tal, moverlas a Heroes of the Storm. Porque League of Legends, hoy en día, está plagado de gente profesional que jugaba arenas en World of Warcraft. Plagado. Plagado, quiero decir, Ocelote mismo, por ejemplo, era profesional de World of Warcraft. Y como él, muchos otros que jugaban arenas, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, la gente que sigue jugando a World of Warcraft, que recordemos, Enrique, corrígeme, pero había 7 millones y medio de suscriptores en las últimas, en el último... Sí. El último, lo último que se dijo. Traer, sí. Decir, bueno, chicos, traedlo aquí. Porque con Heroes of the Storm también va a ganar mucho dinero. O sea, la tienda es cara, muy cara. Y aunque no se pague nada por jugar, la gente se acaba demostrando, como dijimos hace aquí algunas semanas, que el League of Legends estaba líder en como juego había generado, había llegado al pico de los 1.000 millones de dólares en microtransacciones. En microtransacciones, o sea, un skin, un X, y que World of Warcraft, incluso sin ser un juego de microtransacciones, estaba en el número 3, una cosa así. O sea, va a ganar dinero con esto. Y quiere atrapar. Ahora, ¿competitivo? No lo sé. No lo sé porque ahora mismo hay un mercado muy solidificado, ¿no? League of Legends ha crecido muchísimo y es un juego súper profesional. Dota es un juego súper profesional. Smite es un juego que se está haciendo súper profesional o se va a hacer súper profesional. O sea, ojo, ¿eh? Ojo aquí, porque aquí no es, o sea, con Hearthstone, perdóname Albert, había un nicho de mercado que, digamos, estaba Magic y ya está. ¿No? O sea, había un hueco por explotar. Pero ahora mismo aquí hay que hacerse hueco a codazos, ¿eh? Con gente que está muy, muy preparada y que tu experiencia en eSports proviene de StarCraft, que como vimos con la expansión de Heart of the Swarm, en competitivo no acabó de gustar del todo, ¿eh? Ojo, ojo, aquí cuidado. Es importante, con lo que tenemos aquí. Mote, a recordar que... Si verlo como algo bueno o malo, pero el que un juego sea profesional no depende propiamente del juego, sino de que la gente le interese ver ese juego. Y en ese sentido, Heroes of the Storm, y ya lo hemos visto ahora con las introducciones, que son el nuevo mapa y las rankings, es un juego muy agradable de ver, porque al fin y al cabo lo que estás viendo desde arriba, para una persona que no juega y una persona que se conecta a Twitch, que al fin y al cabo es la persona que da dinero, porque claro, si hay visitas, hay una empresa que quiere hacer un torneo porque tiene visitas. Y entonces, si hay una empresa que pone dinero, hay jugadores que van a cobrar dinero si ganan ese torneo. O sea, va así. Quien determina si un juego es profesional o no, o sea, si es competitivo o no, es el público. Si un juego no interesa, da igual lo bueno que sea. Quake es el mejor juego de la historia y, sin embargo, la gente hoy en día no lo ve y no hay torneos de Quake. Es tan fácil como eso. Entonces, Heroes of the Storm, para el espectador, es un juego muy agradable de ver. Tiene personajes muy carismáticos. Vamos a descubrir a los personajes de Blizzard. Blizzard ya en este parche ha introducido un personaje nuevo, que es Thrall, está rotísimo, por cierto. Va a introducir en el siguiente mes, los siguientes dos meses, los tres Vikings, ¿eh? Juego de... Los Vikings, sí. Los Vikings, sí. Exactamente. Ha hecho un rework de los personajes que habían. Exacto. Va a meter mes... De los Vikings te puedo decir hasta tácticas, porque cuando estuve en la BlizzCon estuve hablando con uno de los desarrolladores y me comentó cómo jugaba... Bueno, luego te lo cuento. Sí, pero se ve que se está retrasando un poco porque es un personaje que son tres a la vez y dice, exacto, que les está costando un montón adaptarlo a las mecánicas del juego. O sea, que ese quizás se va para marzo, para febrero seguro que cae Sylvanas. Y bueno, o sea, tú sabes el repertorio. Fíjate, Nacho, mira, te cuento, en este parche, como anécdota, han metido ya en una armadura de Tychus, de StarCraft 2, Tychus tenía en la armadura de Terran diferentes logos, ¿vale? La típica chica en bikini, bla, bla, bla. Pues en este parche ya hay referencias a Overwatch. Hay un lleva un parche de la Black Widow. Sí. Hombre, chaval, Tracer y el Grim Reaper. Hay, este tiene que entrar, tío. Quiero decir con esto que es seguro que Heroes of the Storm se va a alimentar de algo que no tienen ni Dota ni League of Legends, que es un catálogo de personajes carismáticos. Posiblemente ninguna compañía tenga un catálogo como el que tiene Blizzard. Entonces, en ese sentido, para el espectador, o sea, el ver a sus personajes pegándose ahí en partidas fáciles de seguir, amenas, y que, como pasa en los MOBA, son recuerdan mucho a lo que tú experimentas cuando ves un partido de fútbol o básquet, pues en eso puede ganar mucho Blizzard. Hay una cosa que a mí no me gusta de Heroes of Storm y que va en contra de lo que dice Albert, que es el... Heroes of Storm es un juego que, o sea, prioriza mucho el juego en equipo y eso está bien, ¿vale? Es un juego basado en objetivos. También League of Legends es un juego basado en objetivos y Dota es un juego basado en objetivos. Pero lo que gusta mucho, lo que crea mucha popularidad entre los jugadores es que hay mucho skill individual en Dota, mucho skill individual en League of Legends. O sea, hay jugadores que son reconocibles por su estilo de juego, que son reconocibles por sus jugadas. Hay vídeos online, YouTube está lleno, Twitch está lleno de cosas así, ¿no? Esto en Heroes of Storm todavía es algo que no lo hay y yo no lo veo. O sea, yo he ganado combates también en LoL, pero he ganado combates en Heroes of Storm aporreando el teclado con la cabeza. O sea, pegando cabezazos contra las teclas. Y no te has grabado. Y bueno, pues puedo hacerlo y puedo demostrarlo, cómo gano un combate aporreando el teclado con la cabeza. Entonces, eso a lo mejor, cuando aparezca con el QWERTY marcado en la frente, pues es muy gracioso verlo en YouTube, ¿no? Pero a nivel competitivo, o en un streaming, pero a nivel competitivo, ¿sabes? No mola tanto. No mola tanto porque el skill, ¿sabes? Está bien porque todo el mundo puede hacerlo, pero no crea la sensación de decir, hostia, me gustaría mejorar para poder llegar a ese nivel de habilidad. Pero escucha, Motenay, esto pasa en Street Fighter 4, cualquier McGregor que juega online se pone a masear su Ryuken todo el rato y igual yo le gana. Nacho, si la gente te ha ganado así, no llores. Es lo que hay personajes que llevan ese punto de hard to master, Nacho. Que sí. Lo llevan un poco más al límite. Illidan, por ejemplo, es un personaje... Abazur, por ejemplo, que es un personaje... Exactamente. Es un personaje difícil de manejar, pero aún así... Sí, te entiendo. No está el carry, no hay el carry, que es el espectacular. Y tú a veces ves cómo te destrozan toda la línea del medio, ¿no? El nuevo Babo, por ejemplo, que está basado en tres líneas, te destrozan la línea del medio, ¿no? Y han llegado hasta prácticamente al final. A tu casa. Llevas más muertes que el otro y aún así él es el enemigo es de mayor nivel, ¿no? Y no entiendes exactamente qué está pasando. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué no hay un tío que pueda demostrar su habilidad por encima del resto? ¿Por qué no puedo carrilear mi equipo? ¿Por qué no puedo? A ver, ¿no? Escuchadme, os voy a decir dos cosas. La primera es que vamos a sortear betas de Heroes of the Storm en Meri. Más noticias próximas. Importante. Importantísimo. Y la segunda, a ver, a mí que me van a activar esto, me van a dar una clave también y quiero jugar ahora que estoy convertido, como decía el año, aquí a la reacción de Mark Morhaime, pues yo quisiera saber qué muñeco me toque pillar el que esté más roto. Mira. Pues ahora mismo Arthas, Kerrigan. Arthas me mola. Thrall está rotísimo, que ahora es nuevo mismo, de este sí. Parche. Y Zeratul, porque Zeratul es un personaje... Si te gusta este estilo de juego de bastante riesgo-recompensa, Zeratul es un asesino que simplemente, además, el personaje mola. Arthas me mola más, ¿eh? Arthas está roto también, pero también hay personajes como Diablo, como por ejemplo Nova. Y la, ¿no? De Starcraft, te iba a decir, sí. Nova, que es un pedazo de personaje. Nova, que es un personaje que es bastante un safe pick porque es un personaje a distancia y ahora le han cambiado la mecánica. Han cambiado las mecánicas de casi todos los personajes, ¿eh? Algunos han sufrido un rework completo en la beta, Abazur uno de ellos, pero ahora, por ejemplo, Nova es un personaje basado en reseteos más que en simple CDs. O sea, han cambiado cosillas. Píllate un personaje... Mira, si quieres empezar... Reynor y Nova, que son personajes que son geniales. Y Diablo, que aguanta mucho. Y Tyrael, que son personajes que aguantan muchísimo. Me quedo con Nova, por los viejos tiempos. Por lo que pudo ser y no fue. Yo solo apuntar a lo que decía Albert de los personajes y tal, que no solo eso, sino que también Blizzard tiene una herramienta muy buena, que la usa, que es usar sus otros juegos como... para apuntalar. Y lo hace muy bien. Por ejemplo, yo me acuerdo de jugar a Hearthstone Y no me acuerdo ni cómo lo hice, pero de repente tenía una montura nueva en WoW. Entonces son ese tipo de detalles los que dicen, sí, mira, sí, pues son cosas que estoy jugando a Hearthstone, estoy jugando a WoW, estoy jugando a Diablo y me lleva a probar el otro juego. ¿Más cosas? Solo que pese a las novedades del parche, que ya hemos dicho, sistema ranked, partidas competitivas, Hero League, donde podemos subir de rango, lo típico, hasta rango 1 para demostrar que somos los mejores, tener una chapita, un logo super guay en la cuenta. Mapa Ithral. Ranked solamente a partir de nivel 30, ¿eh? Como sí. Igual que en LOL, por ejemplo. Esas son las novedades que hay con la beta cerrada y espero que se vayan poniendo las pilas, porque este juego tiene que salir sí o sí. Antes de final de año debería salir en verano como mucho, porque es que si no llegan ya tardísimo. Y peor, cuanto más tarde este, más va a tardar el nuestro. Claro. Esto tiene que... O sea, la beta cerrada yo creo que debería tardar como mucho 3-4 meses, no más. Pues listo. Bueno, pues eso digo yo. Vamos a dejarlo aquí si os parece, pero no nos alejamos mucho, no del título, evidentemente, eso sí, cambiamos de tercio por completo. Digo de la cuestión de... trastear o probar juegos tiempo antes de que acaben viendo la luz en su versión definitiva. Esto se está convirtiendo, lo vemos pues desde hace ya mucho tiempo, en cosa habitual. Ha habido una polémica estos días. El protagonista es H1Z1, ya sabéis, el juego de supervivencia y zombies de Sony Online Entertainment. Ha habido una polémica porque, digo, mucha gente que ha tenido acceso al Early Access, ¿no?, y que ha tenido que pagar para ello, ahora se ve en la tesitura de encontrarse con estos airdrops. Ahora os contaréis, los que lo habéis trasteado bien, cómo funciona la cuestión, que están haciendo que algunos jugadores pues se vean muy con armas y con una serie de características, en fin, que los hacen intratables. Y la gente está muy, muy cabreada y quiere que se les devuelva el dinero. ¿Pero qué está pasando, Alberto? Nada. Déjame cerrar este tema y luego voy a atar lo del juego. Bueno, para presentar, Nacho, H1Z1... juego de supervivencia zombie que bebe de la escuela de DayZ. Un juego que sale en Early Access, como bien dices, el pasado jueves, en modelo Early Access, a 19 pavos, pese a que el producto final será free to play, allá cuando se termine el proyecto. Seguirá un modelo de negocio parecido al de PlanetSide 2, en el que se haya prometido que, y se promete que, jamás se podrán comprar ítems que ayuden a nuestro personaje de forma directa. O sea, yo no podría ir a una tienda, comprar un arma y salir al mundo con un arma. Eso es lo que hizo WarZ, esa estafa, y que no va ha prometido que no va a hacer Sony. Entonces, hay un temita en este concepto de survival, que son los airdrops, que sencillamente es el llamar a un avión para que suelte una caja con loot, con bienes, en algún lugar del mapa, que en el primer día estaba bugueado, y a un streamer de estos, como lo grabamos antes, hubo una persona de Twitch que llamó a un airdrop y le cayó en la cabeza, o sea, le cayó justo encima y había un arma dentro. Entonces se montó el pollo de que hay, de que si pillas hay dos puedes equiparte, en un juego que está en Early Access. Es decir, en un juego que no está terminado. Sospechoso, ¿eh? En un juego que no está terminado, que hay bugs, que hay tal. Entonces, vamos a aclarar esto porque Sony ya lo ha aclarado. Ya abrió periodo para quien quisiera que se volviera el dinero. Solo un 0,5% de jugadores quiso que se volviera el dinero. Se ha impuesto la cordura un poco, ¿no? Porque... Claro que se ha impuesto la cordura, 40.000 personas jugando al juego, porque, vamos a ver, estamos hablando de un Early Access. Obviamente, este Early Access va a tener que sacar dinero de algún lado, más allá de cosméticos. Pues ellos han elegido este sistema de eventos que afectan a todo el mapa y tardaron 6 horas en corregir ese bug en el que la caja te caía encima. ¿Qué tenemos a día de hoy, que han pasado solo 4 días? Pues es un sistema de airdrop en el que sencillamente tú, si quieres, puedes pedir una caja que puede caer en cualquier lugar del mundo. Es decir, que las 200 personas que hay en el servidor pueden ir a por ella. Nadie te garantiza que tú vayas a coger esa caja. ¿Uy? Se crea un evento de caos en el que hay tiros por todos lados por conseguir lo que hay dentro. Como los juegos del hambre. Tal cual. Y además, ya han puesto, o sea, ya han detallado los contenidos que puede haber en esas cajas, y solo en un, creo que es un 5% de las cajas que pueden llegar a caer, puede llegar a haber una escopeta dentro. Es decir, si alguien de verdad cree que dejándose dinero ahí puede conseguir una escopeta, es decir, que le garantiza que va a matar a toda la gente que vaya para allá, que va a coger ese 5% de posibilidades de que caiga una caja con un arma dentro, o sea, eso no es un modelo pay to win. Entonces, okay, yo creo que esa polémica se aclaró este fin de semana. Pues obviamente todos los niños rata, todos los dramas, todos los fans acérrimos de DayZ que no querían que este juego triunfara, bla, bla, bla, pues montaron el pollo. Se ha aclarado, la gente está jugando, la gente está contenta y se acabó. Yo creo que hasta ahí el tema de la polémica del pay to win. No es un juego pay to win. Pero bien si explicado, pagas por, Albert, bien pero, explicado. Momento, pero si pagas por chance de que salga un arma, sigue siendo pay to win. A ver, Mote, no es perdona, pay to win. Vamos perdona, a ver. Si de hecho, para, es pay si pagas, to lose, porque vas a ir a un sitio donde posiblemente te la quiten y te maten a ti. O sea, vas a dar dinero para que te maten. Pay to loot. Claro. A ver, es lo que te sale, para crear ¿sabes? Un evento. Es decir, tú estás creando un evento ahí en el que posiblemente a ti te interese soltar una caja de hidro porque tú ya tienes un arma y te apetece ir ahí a ver lo que pasa, a montar follón, mortal. Oye, al fin y al cabo, para el jugador es un evento que se crea dentro de un sandbox divertido en el que de repente, como decís, como los juegos del hambre, te vas a pegar de tiros, te vas a esconder, vas a intentar coger cosas, vas a recoger cosas de gente que ha muerto antes que tú. O sea, es un evento muy divertido en un sandbox donde la mayor parte del tiempo te la pasas escondido y solo. Entonces, yo creo que es que este tema de airdrops beneficia más al juego que perjudica. No, esto, hombre, yo no creo que perjudique tampoco, hombre. A ver, tener en cuenta perjudicar que lo que perjudicaba era WarZ. WarZ era un juego en el que tú ahí el menú, sí, vas a la tienda, claro, te lo compras. Vas a la tienda luego y compras un rifle de franco, una mirilla y no sé cuánta munición. Venga, me voy al juego. A ver, eso sí que es pay to win. Pero el comprar un airdrop en un mapa de 64 kilómetros cuadrados que no sabes dónde va a caer y que no sabes lo que lleva dentro. ¿De verdad vosotros creéis que ahí tú puedes pagar para tener poder? No. Además, está bien equilibrado porque, por lo que leí, si no hay un 25% de gente en el servidor, no puedes subieron llamar. Tiene que haber 120 personas conectadas como mínimo está para bien tú poder lanzar eso. Es decir, es que la posibilidad de que tú recojas eso es remota. Yo creo que estás más comprando el evento que el loot en sí. ¿Crees que realmente les funcionará a nivel de ganar dinero, de hacer cash con esto? Porque al final poner dinero para tener un evento y no sabes si vas a tener éxito, tampoco creo que lo ponga otro. El modelo de negocio realmente de H1Z1, y lo sigo así hablando del juego en sí, porque estamos hablando de únicamente el modelo de negocio. El modelo de negocio va a venir de, por un lado, los cosméticos, sabéis todos lo que llegan a tirar los cosméticos, es decir, ¿qué plantea H1Z1? Pues que si yo en el mundo me encuentro una gorra, pues que en la tienda pueda comprar un ítem que cada vez que yo tenga una gorra, en vez de ser una gorra negra, pues en la tienda de cosméticos será una gorra negra con el logo de no sé qué. O que cuando compre una, cuando encuentre una mochila en el mapa, pues que la mochila tenga el skin de camuflaje. O que cuando encuentre un rifle de francotirador, pues en vez de ser tal modelo, sea tal otro de skin. Es decir, son temas cosméticos. Yo Counter creo que Strike ahí es así, ¿no? Se ha hecho mucho claro, con machetes, claro, ¿no? Claro, claro. Además, en un juego de supervivencia, pues no sé, habrá seguro estilos de vestimenta. Pues eso, oye, mira, yo quiero el estilo de vestimenta de yo qué sé, de emo, por decirte algo, o de hipster. Pues significará que todo lo que recojas en el juego a ti te va a quedar en modo hipster. Vas a personalizar tu personaje para que vaya en modo hipster. No sé, son ideas que plantea este sistema. Y, por otra parte, están los servidores Battle Royale. No sé si sabéis las normas, si habéis visto la peli es muy fácil. Los servidores Battle Royale van por invitación por ticket, algo parecido a las arenas de Hearthstone, que sencillamente es con unos tickets, tú puedes entrar, que puedes encontrar en el juego o comprándolos directamente, que es un servidor con reglas Battle Royale. Es decir, entran 60, 70 personas y solo puede quedar uno vivo. Se ha acabado. Ese es el, y habrá un ganador que es el que se ha llevado el Battle Royale entero. Eso también podrías entrar, comprar tickets desde la tienda. Ahí termina el modelo de negocio. Para lo que sabemos a día de hoy, a mí me parece que es aceptable. O sea, no veo yo ahí dónde está el drama que se ha montado, bajo mi punto de vista, de forma injustificada. Bueno, pues has dicho algo a la gente mientras estabas ahí explicando un poco la cuestión y la polémica, Albert. ¿Cómo? Si no estoy yo en la cuenta y está el Enrique pasando olímpicamente, que si es que no. ¡Enrique! Que me tienes anonadado aquí escuchando tu explicación. Oye, Nacho, ¿los anunciamos esto lo de mañana o qué? Va siendo hora, ¿no? ¿Lo anunciamos? Yo creo que sí. Venga, mira, anúncialo tú, a mí me da vergüenza. Venga, dale, a ver. Bueno, como sabéis, Albert las aportaciones que tiene con Mary Station únicamente se reflejan. primer palo, venga. Únicamente se reflejan en aquellas en las que le otorgan algo de prestigio y exposición a nivel de redes sociales y en cámara. Y bueno, hemos visto que como se pasa el día metido en Steam jugando a Survivals, jugando a este género que le mola tanto, jugando a Rust, jugando a DayZ, jugando con Arma 3 y sus mods, jugando también a este recién estrenado H1Z1, pues a raíz de un pequeño piloto que hicimos que nos costó Dios y ayuda a Juan convencerle para que lo hiciese, y que fue el vídeo más visto de diciembre, respecto al aniversario de DayZ, Albert nos contó pues unas anécdotas que habían tomado parte en lo mejor de DayZ en lo que iba de año. Gustó mucho. Entonces, a raíz de ahí, en el brainstorming que hemos tenido en redacción, hemos considerado pues darle un programa, ¿vale? Hemos asumido el riesgo de darle a Albert un programa propio que se llama Supervivientes, y que cada dos semanas va a repasar pues la cara y la cruz de los juegos de supervivencia. Es decir, nos va a traer historias, auténticos dramas, la crudeza, lo peor del ser humano cuando se enfrenta a un survival, ¿no? Lo habéis visto todos, ¿no? Con algunas historias que circulan por ahí, ¿no? Lo típico de este jugador que ayudó al otro, que estaba el pobre hombre ahí medio muerto, tal, lo metió en su casa, y el otro que hizo, le robó una recortada y lo mató y se quedó con la casa, ¿no? Este tipo de historias y otras más, pues. Que ya has visto, Albert, que el feedback, hay gente que de veras se indigna, ¿no? Por en plan de la condición humana puede llegar a ser tan ruin. Pues sí, amigos, expuestos todos a situaciones límite, ahí veis lo peor del ser humano y lo vais a ver en Supervivientes. Mañana con H1Z1 Emery Station, con Albert Hill. Me voy a llevar una de palos con esto, porque es que además, ya os lo digo mañana, o sea, yo en este tipo de juegos tiendo a ser bastante miserable y desgraciado. Quiero decir con esto que yo es que en cuanto la situación se pone un poco tensa, busco el troleo máximo para salir victorioso y llevarme lo máximo pero posible. ¿Pero jugarás tú, Albert? Eso es lo que quiero ver. Sí, ya verán mañana. Ya verán mañana la que lío y la que me lían. Como dice Nacho, entre las partidas, las anécdotas que yo haya ido experimentando en este tipo de juegos, las que ya tengo almacenadas de meses atrás y recopilando las mejores historias que día a día van circulando por internet, pues cada dos semanas hacemos un recopilatorio con historias de estas que ya te digo, para los que sean de estómago débil o de mucha moralina, me voy a llevar palos en Nacho con esto, ya verás. Sí, porque yo te conozco, yo por eso te doy el programa, porque sé que la vas a liar, pero bueno. Bueno, de hecho, te debe todavía un Soul Calibur, me parece. No, lo traje en el Merry Podcast, lo traje vacío, pero lo traje. Es verdad, es cara dura, tío. Qué miserable, qué ruin, es verdad, cierto. Hala, mañana, Supervivientes, a las 8 de la mañana. Y especifica que no. ¿Podrás sacar vídeos a las 8 de la mañana cada semana, tío? No, no, los deja subidos, claro, a las 3 de la mañana. Directo. Sí, ya trabaja. Sí, de hecho, directo, está el piloto, bueno, el piloto, que no es piloto, realmente el piloto fue el aniversario de IZ. Esto lo tenemos ya a nivel interno, chicos, si le queréis echar un ojo, al final del programa os lo paso. Digo que cuente Albert que para el inicio de la temporada va a contar con la ganadora del último Superviviente, Rosa Benito, que va a estar ahí también ayudándole. Sí. Que la gente no se lo pierda. ¿También los chunguitos o no? Esto está está hecho también, ya verás, esto cuando la gente busque Supervivientes en el SEO, en Google, verás tú, va a salir Albert ahí, se va a hacer famoso. Bueno, chavales, pues nada, seguimos un poco manteniéndonos en lo que andábamos contando. Otra nueva beta que estos días ha estrenado, en este caso beta cerrada en PC para Evolve, ese juego, como decía antes Nacho, cooperativo asimétrico, 4 contra 1, que después de esa gran alfa, que estuvo pues durante un tiempo también accesible para el personal, ahora da lugar a esta beta. Todos los que participaron en esa gran alfa tienen derecho a hacer también un tanto con esta beta, así como los que tengan ese Left 4 Dead 2 o Bioshock Infinite. Y bien, sí. Como la habéis estado dando muy en profundidad, Nacho, cuéntanos un poquito qué ha pasado al final con Evolve y cómo va la cosa, porque pinta guay, ¿eh? Sí, pinta chulo y he estado pulsando feedback en comunidad. Sabéis que es muy importante ver las reacciones de la gente, sobre todo con algunas dudas iniciales, algunas críticas que se dieron en la gran alfa. Y bueno, visto con felicidad porque para mí es uno de los títulos más esperados del año, especialmente de este primer trimestre. Lo tendremos por aquí en febrero, en apenas un mes. Y bueno, estoy viendo que ya van pillando, ya le va pillando a la gente el rollo, ya va viendo que no va a ser tan monótono, ya va viendo que hay diferentes modos de juego, ya va viendo que hay cazadores muy diferentes, con habilidades muy diferentes, monstruos también muy distintos, algunos de ellos súper roto. Y bueno, nosotros hemos estado jugando en PC, que es la plataforma en la que bueno, que vamos a usar por defecto en MediStation. También está funcionando Xbox One, si queréis motener, por ejemplo, en tu caso, darle un tiento. Y bueno, ya sabéis, 12 cazadores, 3 grupos de 4, un juego muy muy estratégico, donde es esencial conjuntarse con los miembros de tu equipo. Por eso va a estar bien buscarse unos amiguetes y cada uno distribuirse, ¿no? En nuestro caso, yo juego con Val, que es una de las médico. También tenemos en ese rol a Kaira y a Lazarus, que tiene la capacidad de revivir a los muertos. Pero bueno, en mi caso, Val, pues para que os hagáis una idea, yo juego con un dispositivo, con una pistola que cura a distancia de forma teledirigida. Juego con un rifle francotirador que tiene la capacidad de romper armadura y que después genera puntos donde el daño se amplifica cuando mis compañeros disparan. También tengo un campo de salud y unos dardos tranquilizantes que ralentizan y posicionan al monstruo, ¿no? Pues en mi caso tengo que asumir que ese es mi rol, que tengo que jugar para el equipo y que, bueno, en el caso de mi grupo, pues tenemos a Sergi, que jugaba con Hyde, que es el asalto, que va a estar enfrente del monstruo en su cara disparando. Pues Maggie, que es una de las tramperas, va a estar encerrando al monstruo, rastreándola con Daisy, que es su mascota, y que va a encontrar la pista del monstruo. O después el rol de apoyo, ¿no? Que va a amplificar también nuestro daño, que nos va a beneficiar con invisibilidad y con algunos ataques bestiales, como una especie de martillo del alba en el caso de Hank, que es el primer tipo de apoyo, ¿no? En fin, quitado esto de mis impresiones, y ahora si queréis lo vais comentando, con lo que me quedo es que se van desarrollando tácticas de grupo. Eso es muy importante. Es un juego que incentiva charlar, que incentiva que el chat de voz esté activo, que incentiva ven que te curo, tira la cúpula, cuidado por allí, retírate, que la nave falta tanto para el respawn. Los que estáis jugándolo sabéis a lo que me refiero. El sábado hubo una carga de servidores para que no pase lo que pasó con Drive Club, por ejemplo. Ha funcionado bastante bien, así que esperemos también que la versión final esto se mantenga, es importante. Y a nivel de monstruos, como sabéis, competitivo asimétrico, 4 contra 1, de eso se trata. El juego se inspira en películas de nuestra generación, como puede ser Depredador, como puede ser también Alien, y para mí, que soy gran aficionado a esos héroes de acción que se enfrentaban a lo desconocido, pues imagínate, cazar al Goliath, que es el tanker de los monstruos, al Kraken, que digamos que es el pues un perfil de mago, ataque a distancia, o al Wraith, que el espectro, que lo veníamos diciendo, no sé cuánto lo hemos dicho, está rotísimo. Eso es mentira. Es imposible ganarle a esto. De hecho, he puesto un tuit antes que era: el Raid está rotísimo, RT, o el Todos son lloros, Fab, y han ganado los retweets, Enrique. Es un hecho que todavía necesita balanceo, que bueno, este monstruo tiene unas habilidades que abduce a los cazadores uno a uno, puede generar clones, puede poner invisibilidad, tiene unas hojas que te mata en cuestión de 5 segundos, o sea, es imposible. Hasta tal punto es así que hay gente que cuando empieza la partida y ve que el monstruo es el Raid, se desconecta. O sea, es así. Y de hecho, en la comunidad de Evolve, el monstruo favorito es el Raid con un 60% de los votos. Algo tendrá el Raid que se lo coge todo el mundo, en fin. Por lo demás, yo lo he pasado fantástico. El juego está respondiendo muy bien a lo que esperaba de él. También con gráfica nueva lo he puesto todo en ultra y se ve espectacular. La atmósfera muy, muy chula. Y, en fin, por mi parte lo voy a dejar aquí. Quiero que compartáis también cómo lo habéis visto. También aquí hay compañeros, a Motenay no le gustaba. No sé si ahora con los nuevos modos de juego, con la campaña de evacuación, con las mejor, diferentes... Está mejorando. Bueno, bien, me alegra escuchar eso. Así que, bueno, os cedo la palabra, pero por mi parte, Evolve, uno de los más esperados del año, que se afianza en esa posición por motivos propios. A mí hay un par de cosas que me gustan mucho del juego y que van más allá del concepto de multijugador asimétrico, tal cual, sino primero es la organización del inicio de las partidas, ¿no? El tener que explorar, tener que coordinarte con el rastreador, tener que eliminar monstruos para que no se los coma nuestro enemigo e irte moviendo por el mapa, conocer un poco pues el escenario y tal, me parece interesante porque no es un cara a cara y a ver qué pasa, ¿no? Y el segundo, lo que comentabas, el hecho de estar todo el rato coordinándote con tus compañeros, un juego realmente cooperativo de verdad, en el cual pues tienes que irte avisando, pedir ayuda, etcétera, y eso es lo que le da un toque muy interesante a solo que puedas jugar con uno, un par o tres de amigos. Yo creo que tienes juego para rato. Sí, desde luego, eso que ha apuntado Salva, yo también lo veo bastante interesante, ¿no? Que no es solo cazadores contra monstruos, sino el entorno, la importancia que va a tener, no solo el mapeado, sino los enemigos que van a ver en él, y vamos, hasta qué punto pueden tomar, digamos, un protagonismo mayor de cara a los cazadores, que no solo puedan concentrarse únicamente en el monstruo, ¿no? Sino que también tengan que estar pendientes de otros peligros a su alrededor. No sé si los que lo habéis jugado más profundamente creéis que en ese sentido, hablando del entorno, sí, sí, está bien nivelado o todavía necesitaría algo más de equilibrio. El entorno es peligroso porque hay criaturas muy fuertes, hay criaturas que como te descuides y te grandes, matan, ¿eh? Te matan, sí. Hay unos cocodrilos gigantescos, anfibios que te revientan. Hay plantas carnívoras que están muy bien ocultas y que como vayas solo y no está algún amigo para dispararle, te comen. Hay también simios muy muy inteligentes que la IA, como pasas de largo de ellos, te van a dar por detrás. Y también el uso de los pájaros o de ciertas aves que nos van a servir para rastrear al monstruo. Aparte de que hay criaturas de este tipo, albinas, ahora que no está Jabote, que al eliminarlas nos van a dar potenciadores que van desde un 30% más de daño, 30% más de recarga del jetpack o de salto de altitud o de cambio de arma. O sea que nos da ventajas el hecho de acabar con las criaturas, aparte de impedir que el monstruo evolucione a base de comerlas, que es como se ha fundamentado. Y bueno, aparte de esto, que también hay otro tipo de fauna que iréis viendo y que es que se percibe como que el entorno es completamente salvaje y que tiene su flora y fauna. Y no nos olvidemos, porque bueno, se habla mucho de la fauna que afecta a los cazadores, pero que la fauna también afecta al monstruo. Es decir, yo no puedo, generalmente hay criaturas pequeñitas que son más fáciles de ingerir y de digerir, que de 3-4 golpes las tumbas y te las comes, pero hay criaturas que evidentemente son más grandes, como los cocodrilos, estos anfibios que dice Nacho, o alguna otra que hay más mastodóntica, que si yo me acerco como monstruo y le doy sin querer, ya tengo un problema. De hecho, vimos en una partida el otro día como a mí me mató yo jugando con el monstruo, me mató una criatura que se cruzó por medio entre la pelea. Quedaba poca vida, sí. Y me dio el último toque. Entonces, y sobre todo, yo sí que me quedo, y aquí no creo que necesiten cambios, en la estructura de los escenarios, en cómo han conseguido hibridar un poco aspectos naturales con, bueno, de planetas exteriores super exóticos y demás con zonas tecnológicas, y cómo hay, yo creo, un muy buen equilibrio para no ser escenarios simétricos. Para tanto para los cazadores como para el monstruo, a nivel de diferentes alturas, de túneles profundos, de cuevas. O sea, la verdad es que es un placer jugar, ver cómo en tiempo real tienes que ir pensando dónde te vas a ocultar, cuando tienes a los cuatro cazadores detrás, cuando los ves a lo lejos, cuando te tiran el dardo tranquilizante. Para el monstruo suele ser bastante claustrofóbico, aunque el escenario sea muy grande, porque hay veces que tú dices, ¿para dónde porras me voy? Que los tengo atrás, y lo peor que te puede pasar es que la ronda se inicie y los cazadores te queden al lado. Sí, sí. Eso es lo peor, porque todo, bueno, el mundo dice que si el Wraith, que si tal, pero te caen y vamos, si no mueres, eres el amo. Claro, es que ahí está en un estado muy, en primer nivel, en estado muy, muy inmaduro todavía el monstruo tiene que ir comiendo. Por cierto, una cosa que no he mencionado es que hay cazadores que tienen opción a envenenar la fauna, o sea, podemos matar monstruos, envenenarles o dispararles dardos y que tú cuando te los comas te quedes drogado, ¿no? O que te comas un rastreador. O sea, que las posibilidades que tienes son tremendas. Y claro, no hemos visto todavía habilidades, bueno, nosotros sí, porque hemos podido jugar al juego desbloqueado completamente, pero hay cazadores que tienen habilidades muy, muy chulas. O sea, que el diseño también de personajes y armamento y de gadgets está tremendamente bien pensado. Hay granadas marcadoras, hay bueno, rifles potenciadores, hay, bueno, ahora de cabeza tendría que recitaros todo el repertorio, pero a niveles más altos y cuando se empieza a mejorar todo y cuando se empieza a desbloquear la plantilla completa, la experiencia mejora muchísimo. Yo solo espero que el monstruo tercero, el Spectral Wraith, lo acaben nerfeando. Por cierto, Enrique, me han dicho desde Estados Unidos que le han bajado la vida en la versión final al Wraith, es mucho más débil, ¿vale? Seguiréis perdiendo igual. Y que el Kraken, la estrategia para todos los que tengan algún problemilla con él, que nosotros, está Sergio aquí delante, nosotros no, porque hicimos calamares a la romana con tu Kraken, Enrique, los arpones de Magi le impiden volar. Entonces, le fijas con los arpones y a partir de ahí ya es tuyo el calamar. Y hay una cosa que sí que no es que echen falta, porque todavía no hemos podido jugar al juego final y lo mismo lo trae. Y es como en Left 4 Dead 2 tenía un modo que era modo supervivencia. Bueno, modo realista en el que básicamente no podías morir. Yo sí que modo super hardcore en el que la muerte es permanente en este juego me parecería muy, muy, muy, muy retante para todos. Ah, por cierto, bueno, a ver, ¿alguien quiere aportar algo sobre la experiencia de la beta? Que el Kraken es muy importante porque puedes decir aquello de ¡soltada Kraken! Que nunca pasa de sí, yo lo he visto el más flojito de los tres de monstruos por ahora, ¿eh? Una cosa, lo que hemos pasado de puntilla, no sé si habré profundizado algo en ella, digamos el modo campaña, porque no solo va a haber multijugador, sino también, digamos, va a tener su opción monojugador, lo que ya no sé si será de mayor profundidad o de menor, si van a ser solo misiones sueltas, digamos, para entrenar o cómo va a ir el asunto. ¿Cómo se llamaba esto el Left 4 Dead, Enrique? La campaña era... Se me ha olvidado el modo campaña. ¿No tiene modo especial? No, tiene modo campaña no tiene... para jugar con la IA, pero vamos que no. Vale, que no tiene nombre especial, vale, no sé si no lo recordaba. A ver, Relaño, el concepto es el mismo en multi que en single player. Lo único es que en single player juegas la IA, con la IA, sí. La IA de los cazadores funciona bastante bien, salvo que a veces hacen cosas bastante raras, que quizás todavía hay rutinas que no están bien definidas todavía. Por ejemplo, el otro día no sé quién de nuestro equipo cayó y el soporte que lo llevaba la IA, en vez de intentar revivirlo, lo que estaba haciendo era apuntándole con un arma que te hace que te sube la armadura, ¿no? Entonces en plan de coño, revívelo antes y luego le das armadura, ¿no? Y al final pues murió nuestro compañero. Entonces hay rutinas que van un poco rarillas, pero por lo general funcionan bien y tener los compañeros de jugar con la IA da buenos resultados. Yo lo estuve probando cuando estaba esta semana pasada, hace dos semanas jugando solo, subiendo de nivel a Val y no tengo mucha queja, salvo que he visto que sí que hay situaciones en las que falla, supongo que aún está por pulir y que para esto es la beta, leches. Por otro lado, la campaña Evacuation tiene lugar durante 5 días, que son 5 digamos capítulos o 5 niveles o 5 fases que se juegan en modos que se van votando. Por ejemplo, te puede tocar el modo nest, que es el de destruir los huevos, te puede tocar el modo caza, te puede tocar el modo rescate, que hay que rescatar a los supervivientes y evacuarlos en un transportador, y el modo final que se llama evacuación y que tenemos que defender una base que está hecha a base de 3 círculos concéntricos de generadores y pantallas de campos de fuerza que no dejan pasar a los monstruos, de oleadas del monstruo en nivel 3 y de minions, ¿no? Que son goliaths de nivel 1, hasta que durante un tiempo determinado, hasta que el transportador se puede marchar después de haber repuesto combustible y haber rescatado a todos los colonos, ¿no? Esa es la campaña que tiene, dura alrededor de 45 minutos, una hora, y tiene, Enrique, que no lo hemos dejado, tiene cada jugador que gana, cada bando que gana una de las rondas, tiene un potenciador, ¿no? Tiene a veces, pues eso, si gana el monstruo, pues puede abrir una jaula que sale un minion y tendrías dos monstruos con los que luchar. Tienes lluvia radiactiva, que genera pues unas nubes tóxicas. Tienes generadores que te van a generar campos de fuerza que van a hacer que el monstruo no pueda penetrar ciertas áreas. Tienes agujeros dimensionales que te permiten transportarte de un punto a otro rápidamente del mapa. O sea que tiene detallitos que modifican la experiencia y te obligan a ajustar las tácticas según si ganas o no ganas, ¿no? Creo que el título es muy completo, ya os digo, yo conforme estoy jugando estoy más contento y lo único que me ha chirriado un poco es la estrategia de DLCs, Enrique. A ver, la estrategia de DLC básicamente ha chirriado en arranque por el cuarto monstruo, el Behemoth. O Behemoth, que es el Behemoth. Mejor, ¿quién ha traducido esto, tío? La mejor en inglés. Qué desastre, tío. Que básicamente este cuarto monstruo se obtiene pues reservando el juego como un extra por la reserva en el lanzamiento y te lo lleva gratis. Lo siguiente será que este DLC se pondrá a la venta, como es razonable, de pago. ¿Qué pasa? Que habrá jugadores que tendrán el monstruo y podrán jugar con ese monstruo y habrá otros jugadores que no, pero bueno, no creo que esto mute o haga que esto sea un pay to win o sea injusto para la comunidad, ¿ves? Si quieres el juego, si lo reservas el juego y sin coste ninguno te lo llevas, o sea que no es una mala opción. También depende de cómo sea el monstruo, ¿no? Si resulta que está rotísimo, pues sí que va a ser una ventaja importante para el que lo adquiera. Todavía no se ha podido ver nada, o sea, nada más que el tráiler de teaser, pero no sé si no se sabe nada de habilidades específicas del monstruo, ni de salud, ni... He leído un texto de GameSpot que creo que tuvo la exclusiva sobre el Behemoth, y bueno, es una mole, es el monstruo más físico de todos, más que el Goliath. Se puede transformar, es de roca, se puede transformar en una bola gigantesca y bueno, y es todo potencia. Las habilidades vienen detalladas, lo que pasa es que no las recuerdo, las leí por encima, pero para que os quedéis con la idea es imparable. O sea, y creo que por lo que he visto va a ser un bicho duro, bastante duro de doblegar, así que o te compras el juego de inicio o son $15, que me parece bastante caro, ¿eh? No sé. Hombre, cómo lo va a resolver. Para ser un monstruo sí que resulta un tanto caro. De todos modos hay que esperar, yo esperaría a ver un poco el rendimiento, porque uno de los problemas que tiene el Wraith, y ya aquí hablando en serio, es que la habilidad de ira, la que te engancha con las cuchillas y te acorrala y te mata, que tampoco te gusta, Nacho, tiene una velocidad, una velocidad de recarga muy corta. O sea, en apenas 15 o 10 segundos, no recuerdo, puede volverla a iniciar. Entonces ese es el problema. Lo que tienen que hacer es, más que toquetear la vida, es el cooldown, que ¿no? el cooldown sea bastante mayor. Eso y bajarle la vida mucho. Sería lo justo. Muy bien, pues pinta bien. Yo os estoy oyendo con atención y la verdad es que dan ganas de engancharse. Lástima que de momento, como está solo en PC el tema, pues no, máquinas no, Juan, no, cortitas, esto, no digo de momento, ¿no? De momento, a ver, en One también puedes jugarlo. Lo que no sé, no, lo que no sé seguro es si está en Play 4 también, Enrique. Eso iba. La beta sí, se activó en Play 4 el sábado. Por sábado, tarde. Vale, se activó más tarde, pero sí que tuvo Xbox One unos días de exclusiva, PC a la par y en Play 4 pues un poquito más tarde. Pero bueno, el título sale en esas dos consolas y en PC. Y ya lo dijimos por aquí, que tenía muy buena pinta. Hubo gente... Hay que tratarlo, sí. Oye, Nacho. Gente, hubieron voces... Dime, Albert. Ahora que dices esto, que preguntan por aquí en Twitter, Mel de Romero, ¿qué plataforma recomiendas para Evolve? ¿One, Play 4 o PC? PC Master. Vamos a ver, Albert. Race. Albert, ¿qué plataforma voy a recomendar yo, amigo? Yo era para que de aquí demostraras de qué bando estás, ¿eh? Yo lo he hecho para que te decantes. Dilo ando todos. Un buen PC con una GTX ahí funcionando, tu teclado Tournament Edition, Mad Cat Strike 3 y tu ratonaco Rat 7. Y con esto no hay Cristo que se resista. Ahí está. ¿Eh? Cada vez quedamos menos consoleros aquí, Juan. Sí. No puede ser. Que lo estaba no oyendo, no puede ser. Pues nada, mira, me lo iba a jugar, pero que le den por culo directamente. Porque... ¿Sabes? Directamente, qué lástima que doy, coño. Qué inversión de mierda hace un año. Esto es tristísimo, en fin. Ya ves, yo tengo las dos consolas paradas, lo llevo diciendo desde noviembre. O sea, y además de verdad, Que no, que es cierto, tú me ves que estoy en Steam todo el rato. O sea, todo el rato. Sí, sí, sí. Oye, que preguntaban más por Twitter. Bueno, decían por Twitter. Ahora que lo he tomado ya la sección, ya pues obviamente la gente se anima. ¿Sabes? Te quiero decir, esto ya para el tema de nómina y demás. Juan Carlos Miranda Dice que Evolve es el próximo Destiny Titanfall. Un mes lo estará jugando la gente. No. Y ahora, Paco. No creo, escucha, espera, espera un segundo. Albert, tú sabes que también depende. Hay títulos que tienen premisas muy, muy buenas. Y después, pues hay fallos de planificación, hay fallos. Estancan. O bueno, que es directamente la dirección a nivel de comunidad, pues no resulta con el apoyo que se merece pues esa gente, ¿no? Como desgraciadamente para mí, porque me parece el shooter, ya te digo, el mejor shooter del año, Titanfall, pues a nivel de comunidad pues ha sido muy muy pequeña, ha habido una fuga bastante grande de gente, pero aquí esta gente de Turtle Rock, después de Left 4 Dead, que sabéis la comunidad que tiene, después de lo que han demostrado, yo creo que, y después, yo lo digo a título personal, después de estar con ellos y ver la atención que ponen en el usuario y lo comprometidos que están, yo no creo que vaya a suceder lo mismo. Yo pienso que la comunidad va a tener continuidad, sí, sí. A ver, yo creo que no son juegos equiparables por una sencilla razón. O sea, creo que en este caso Evolve, tanto como Left 4 Dead en su día, son juegos que no vienen viciados en cuanto a conceptos. O sea, aquí nadie ha dicho, claro, es muy original, nadie se ha creído que fuera un MMO, como pasó con Destiny, que la gente se pensaba que era un MMO, y nadie se ha creído que esto sea un Call of Duty Killer, como pasó con Titanfall. O sea, aquí las cosas se han vendido desde el primer momento como lo que son, un juego cooperativo en el que hay cuatro contra una bestia. Punto. O sea, y por eso yo creo que juegan en una liga completamente equiparable a la de Left 4 Dead, y Left 4 Dead hoy día se sigue jugando. O sea, Payday. Sí, sí, sí, Payday, atento al ver, Payday, atento con Payday. Otra cosa, que... lo que no veo tan claro, y eso que el otro día estuve viendo también en GameSpot, que han estado apoyando mucho la cobertura del título, que había un pro player jugando con la bestia y el equipo de GameSpot con los cazadores. Quiero ver esto si cuaja en eSports, la verdad, porque ya lo dijimos el otro día, ¿no? Okay. Que necesitas equipos muy específicos, ¿no? Necesitas cuatro tíos que sean... Es como como jugar a la NFL, ¿no? Necesitas tu equipo ofensivo y tu equipo defensivo. Necesitas eso, no sé, haciéndome un poco la idea, serían al mejor de dos rondas, ¿no? Uno que defiendes con la bestia y otro que atacas con los cazadores. Es que hay una diferencia entre hacer algo bonito y hacerlo un deporte, ¿vale? O sea, puede que Evolve sea muy bonito, sea precioso, ¿vale? Pero no necesariamente algo que sea muy bonito va a ser un deporte, ¿entiendes? Para que sea un deporte tiene que haber... Ronaldo y Messi. No solamente, exacto, y competitividad, pero no desde el punto de vista de decir, claro que hay competición porque uno va a un equipo contra otro, sino tiene que haber algo ahí, tiene que haber posibilidad de ganar de los dos bandos, tiene que haber atractivo desde un punto de vista del espectador, no solamente desde el que juega, ¿no? Lo que tú haces cuando sales los sábados por la noche puede ser bonito, pero no es un deporte. Hombre, sí. La competitividad con el sí que cuando salís por Madrid, pues es bonita, porque os pegáis, os insultáis, calla tapón, calla calvo, pero no es un deporte, no es un deporte en sí. Hombre, digo, pero hay gente que lo ha hecho un deporte, eso también, las cosas como son. Ya cada uno, no sé, el yo-yo también es deporte olímpico, casi, no me digas. Escucha, hablando con los fundadores de Turtle Rock, que bueno, vienen de trabajar en Valve y que se independizaron, la historia si queréis os la cuento otro día, y que son gente joven, rozando los 40, y gente con una implicación con los jugadores tremenda, comentaban que tenían previsto añadir un modo espectador, que estaban trabajando para poder incluirlo ahora, pero que lo tenían planificado, y ahí en esa dirección va. Y también yo, a nivel nacional, os digo que tengo informaciones que sitúan el juego como título más que probable del circuito de la LVP. Pero oye, que tampoco se va a convertir ahora en un eSport, ¿no? También habrá sitio, digamos, para juegos que no estén enmarcados dentro de ese terreno. Exacto, no todo tiene que convertirse en un deporte. Bueno, señores, dejamos si queréis el capítulo Evolve. ¿Alguien más habla o ya están todos los mensajes? No, te lo leo rápido. Venga. Garapago dice que Maggie la trampera me mola mazo y con su mascota fue bastante interesante. Y dice Castoro que Evolve se va a pegar un castañazo de proporciones épicas. Una gran idea defenestrada por la idea de personajes DLCs carísimos. Bueno, un saludo para Garapaco también. Y Carlos Soria decía que 15 euros un monstruo. ¿Qué estafa es esto? Pero a ver, esto... no sé quién ha escrito una pieza hoy. La he visto de refilón explicando muy bien la situación también que había escrito Enrique, ¿no? Que no es una política de DLCs abusiva. O sea, te están regalando el monstruo con la reserva. Y creo que también... El Behemoth te lo van a dar aunque no lo reserves, si te lo compras el día 1, ¿vale? Creo que esto podría ir también los tiros por ahí. Entonces lo que están haciendo, lo que están incentivando es que te compres el juego cuando salga. Que si tienes intención, que si el juego te llama la atención, te lo compres al principio. Y claro, a mí, lo he dicho antes, me parece una penalización bastante... Por cierto, lo he leído en los foros de MeriStation, en MeriConsolas lo he visto. El post era bastante interesante sobre esto. $15 por un monstruo es una salvajada. O sea, sinceramente, yo es putear al que no se lo compre el primer día. Efectivamente, es que es un refuerzo negativo en toda regla, ¿no? Pero bueno, no sé, confío que esto se encauce por otros derroteros. También, chicos, recordad que Evolve va a tener los DLCs, todos los DLCs gratis para no fragmentar a la comunidad, que esto creo que no se os ha olvidado con esto de los 15 pavos del Behemoth. Pero esto me suena a mí una evolución de lo que eran antes, digamos, el online pass, ¿no? Para incentivar a la gente que se la compre cuando el juego está al máximo precio, digamos, y esos asuntos. Los DLCs, por cierto, DLCs que son mapas, ¿eh? No han dicho en ningún momento que vayan a sacarte sets de cazadores o monstruos de gratis. Que a lo mejor sí, ¿eh? Pero bueno, no creo. Entonces los DLCs sí que han dicho que van a ser los mapas gratuitos porque no quieren que se fragmente la comunidad. Hombre, este título, si se cimenta bien, imagínate una futura expansión, ¿vale? No hablo de DLCs, hablo de una expansión con otra tanda de cazadores y un par más de monstruos, pues oiga, pues sí que puede entrar, ¿no? Pero bueno, ya veremos. De momento nos quedamos con lo que hemos estado probando y yo os digo que de momento, hasta ahora, muy satisfecho con Evolve. Bueno, pues le ponemos punto final al debate con un vistazo rápido al lanzamiento de este Resident Evil 1 Remaster HD, en fin, tiene más apellidos que Don Juan Carlos de Borbón. Y nada, y la cuestión de la que nos congratulamos, ¿no? Y es que el juego, pese a los años, primera aparición del título y apertura de la saga en el 96, después esa revisión que llegó para GameCube, mítica, que parte este remozado HD y conserva pues lo que le hizo grande entonces, lo volvió a hacer grande en 2002 y que nos va a enganchar a un buen puñado, yo creo que hoy otra vez, ¿no? A ver, me toca a mí, ¿no, Nacho? Digo yo que últimamente es que no sé si es que estás ahí acunando a tu retoño o no sé qué pasa, pero no hablas, ¿eh? No, hombre, pero tratáis algunos temas muy profesionales, los eSports, el Heroes of Storm y tal. No, juegaco que se nos viene para casa. Juegaco. La verdad es que hace ya una semanita que bueno, he tenido la suerte de estar analizándolo y es un título que aguanta muy bien el paso del tiempo. Llega a 1080... en alta definición, en las consolas de nueva generación, creo que a 720 en las old gen, y la verdad es que le sienta muy bien el remaster, no porque solo aumente la resolución, sino porque también han toqueteado cosas de las texturas, de la iluminación y tal, y la verdad es que el resultado es muy bueno. Sí que es verdad que hay algunos escenarios que se ven un poco borrosos y las cinemáticas se les nota el peso del tiempo, pero en general el título se ve muy muy bien y crea el ambiente ese de tensión que ya vimos en el remake de GameCube. Y jugablemente, pues no creo que vaya a descubrir nada. Es una pequeña maravilla que lo comentaba en el análisis, que es curioso que es un juego del 96, que se hizo un remake en 2002 y que ahora en 2015 te ofrece unas mecánicas y una propuesta jugable que hace dos generaciones que no vemos por ningún lado. En todos sitios... ¿Y eso es bueno? Eso es bueno. Eso es bueno, sí. Un Spectrum mañana, por favor. Eso es bueno, al menos en el caso de Resident Evil, porque sí que es verdad, nos hemos tirado todos a la acción a raudales, a disparar a diestro y siniestro, y Resident Evil es un juego bastante inteligente, que te hace ir para arriba, para abajo, que te hace explorar, que te hace pensar una y otra vez los puzzles, lees un acertijo y no tienes ni idea de lo que te está diciendo y al final das con la tecla. Es un título, yo creo que muy inteligente, que se aguanta muy, que su fórmula se mantiene muy bien, mejor que por ejemplo la de Zero, que creo que era un juego que a lo mejor se hacía un poco más pesado, y la verdad es que es una maravilla. Yo, hasta que no lo he terminado, no me he acordado de muchos de los puzzles, de muchos de los momentos que en su momento te traían loco. Y yo creo que es una buena noticia que llegue, porque es un juego que dura lo suyo, es muy rejugable. Creo que el precio de 20 euros no es excesivo, aunque se podría haber ajustado un poco más seguramente. Y en definitiva, siendo un remaster, pues yo prefiero un remaster así de un juego de hace... Bueno, un remake de hace 12 años, que no algo de hace un añito y así, porque te sobre todo tienes la sensación de que te aporta cosas que se han ido perdiendo y que valían mucho la pena. Pero Salva, una pregunta que se me ocurre, perdona Nacho, muy rápidamente. Vale, o sea, me lo has vendido, pero dicho lo cual, los que lo jugamos y lo disfrutamos en GameCube, ¿no será realmente muy como volvértelo a jugar? Es 2080p le peguen y le sienten bien. Hostia, es que la sorpresa se dio en el 2002, o el gran salto se dio cuando se hizo el primer remake, ¿no? Ahora igual es un poco como un emulador hormonado, ¿no? O algo así, o estoy equivocado. Estoy de acuerdo contigo, yo lo comentaba que no hay extras relevantes, sí que hay marcadores, hay algún skin nuevo, pero no hay extras relevantes como pasó del original al remake. Pero depende de lo fresco que lo tengas, la verdad, o depende si tienes acceso a jugar al original de GameCube. Está claro que, por ejemplo, yo me he ido acordando de cosas, pero lo he disfrutado mucho porque había muchas cosas que tenía que volver a pensarlas de cómo se hacían porque no me acordaba. Y eso es porque han pasado 12 años. Pensado para gente que, como tú, que lo jugaste en su momento, o está pensado para gente que no lo ha jugado en la vida? O sea, hombre, que no haya catado el 1, hostia. Y escucha, yo creo que es la vena nostálgica, pero por otro lado, el hecho de que se haya añadido el controlaco este que quita la peana esta de la torreta que había que hacer, pero y tal. No, que no queda tan bien, Nacho. Este seguro. Yo le he leído a Salva y ha dicho que, salvo los cambios de ángulo en algunos escenarios prerenderizados, va bien. Eso es lo que he dicho exactamente. Ahí está. No sé quién. Yo creo que apela a la nostalgia, está claro. Pero creo también que es un juego que no lo jugó mucha gente. GameCube no fue una consola que triunfó especialmente, quedó tercera también solo, en su generación. También solo en Wii, y tercera de tres. Aviso a los especuladores que yo tengo una copia precintada, ¿eh? Y yo creo que apela al factor nostalgia, bueno, como muchos remasters y muchos HD, pero también creo que es una buena oportunidad para ver el recorrido que tiene un Resident Evil clásico en generaciones más actuales que están acostumbradas a otro tipo de juego. Como decía Nacho, el control es la mayor novedad. Es un control libre, como cualquier TPS actual, donde tú pulsas la dirección, va el muñeco, y va bastante bien. Lo que pasa es que hay algunos momentos que tienes que ir rápido a hacer alguna cosa, porque sabéis que siempre había algún puzzle con tiempo, y claro, te va cambiando la cámara y la dirección que tú estás pulsando no es la misma según el ángulo, y ahí tiene algún contratiempo, pero en general... Bueno, había el crimen, qué grande. Sí, pero en general la gente que odiaba un poco el control clásico, pues aquí tiene una solución muy buena. Oye, y tiene extras, ¿eh? He visto que Chris y Jill salen con el traje de la BSAA. Sí, salen modernizados. Bueno, Chris sale ahí después de haber comido mucho pollo y arroz y descansar y beber agua. Eso para... Eso, mucho eso batido, después de haber sí, tomado mucho sí, batido. Eso pensando bien de él. Y Jill sale con el gorrito, la ropa ceñida y tal. La verdad es que están bien hechos estos skins y se nota la diferencia con algún jefe final o algún personaje que nos encontramos, se le nota que, bueno, que le falta un lavado de cara en polígonos y tal, porque por eso se ve la diferencia, sobre todo cuando vas con los personajes así modernizados. Bueno, definitiva, nos ha convencido. A mí no me ha convencido. Uno de Relaño. Y Relaño, madre. Qué va, qué va, qué va. O sea, Relaño, pero si a ver, no hay regeneración automática. Tienes las cintas, no sé, hay botines que dentro hay sprites, no entiendo. Hay cintas para guardar en lugares. Eso. Que no le guste a Motenai, que Motenai es lo nuevo es lo mejor, vale, pero a ti, hostia. Hombre, no, lo nuevo es lo mejor, no, pero cuando lo nuevo es nuevo, sí. Esperaba, no sé, yo que esperaba algún guiño, alguna sorpresa. Es que aunque sea la remasterización de remake de GameCube, ya lo he jugado mucho. Es que este juego también salió en Wii, no solo en GameCube. Y no sé, esperaba algo distinto para lo que ya lo hemos jugado unas cuantas veces. Tampoco engañan, era el año. O sea, lo que dan es lo que prometen. También tenemos que recordar que hablamos de Capcom, ¿eh? No hablamos de... nos han dicho que van a lanzar un Resident nuevo, Enrique. Que digo que lo que podrían haber hecho es sacarlo en físico. Ahí, eso también. En Japón eso sale también. Físico. En Japón sí. Solo PS3. No somos japoneses. En el análisis hay comentarios que ponen enlaces para comprarlo en PlayStation 3 Region Free y sale por 27-28 euros, me parece. Y está también traducido al castellano, o sea, que no quiera físico. Bueno, tendría el Biohazard más que Resident Evil, ¿no? Pero bueno, pues se va por él. Bueno, yo no sé si sacar a relucir, o ya casi que nos vamos al micro abierto, porque vamos justitos de tiempo, el tema del último Nintendo Direct y esa versión Majora's Mask de 3DS, porque sí, vamos apretados, ¿eh? Lo comentamos bastante, lo único que queríamos apuntar es que esa consola... ¿Qué pasa? Ni un ¿qué pasa Nintendo con esto, 3DS XL de Zelda Majora's Mask, que es preciosa. A mí me han llegado ya comentarios de amigos, dentro de la institución del matrimonio, que le va a costar el divorcio. Que lo que no puede ser, lo que no puede ser es que tú no le puede des ser, a F... y además es imposible. Le des a F5 todo el rato en las cuentas de Twitter y en las páginas web de las supercadenas de la hostia que hay aquí en España. Ojo, he dicho aquí en España, ¿eh? Mejor unidos, ¿vale? Y que resulte que se agoten en 5 minutos. No entiendo. No entiendo. Suerte que el Corte Inglés consiguió, pues eso, ha sacado algunas copias más y he podido pillar una, a ver si al final me llega. A ver, ¿y no has avisado a los colegas? Primero reservé y luego avisé, por si las moscas. A mí también, la edición de Batman Arkham Knight con el Batmóvil me la ha salvado el Corte Inglés, o al menos bueno, se supone. Bueno, qué suerte, tío. Qué suerte. Bueno, oye, escucha, Juan, que vamos pegados, tío. Pasta. Vamos a ver el contestador automático ese, de ver lo que nos han dejado por ahí, y nos vamos a ya dormir. Venga, pues Sergi, cambiamos de sección y le das al play ahí con tus artes. Micro abierto. ¡Hala! No me enrollo más. Sergi, vamos a escuchar lo que nos ha dicho esta semana la gente. Hola, staff de Mary Station. Soy Pablo de Río Cuarto, Argentina, y mi pregunta para ustedes es la siguiente. Dado que tenemos una nueva generación de consolas, nosotros como usuario le exigimos mejores gráficos, mejores uso de los recursos, jugabilidad innovadora. Para ustedes, en su opinión, ¿cuál sería, ya que el tema de los gráficos, el tema de los recursos es obvio porque la máquina es mejor, pero para ustedes, ¿cuál sería esa jugabilidad que tendría que ser de nueva generación? ¿Qué sería? ¿Sería sandbox más grandes? ¿Juegos de rol con historias, con más narrativas, con más caminos? No sé, quiero saber cuál es su opinión. Por otro lado, le quería mandar un saludo desde acá de Argentina, en especial a Nacho, que soy un fan de él y que me parece que es como el Messi del periodismo de videojuegos. ¡Ah! ¡Te llamo Messi! ¡Uy! Buenas a todos, soy Sarokul y vengo a comentaros esta situación que seguro que no ha pasado a más de uno. Llego a la famosa cadena de videojuegos que empieza por G y acaba en E. Y bueno, pues pido un GTA V. Getafe. Oye, chaval, sácame Getafe. Un GTA V. Precintado y nuevo, ¿eh? Venga, va, te lo saco. Llega con el juego y veo que está sacando el disco debajo del mostrador y el juego está desprecintado. Digo, pero vamos a ver, no te estoy diciendo que me saques el juego nuevo. ¿Por qué no me lo sacas nuevo? No, esto es por los ladrones y para que no se lo lleven y tal. Digo, es que el problema de la seguridad de la tienda no lo tengo que pagar yo, que yo quiero un juego nuevo. Digo, pues mira, como no lo tienes nuevo, por donde mismo ha ido a cogerlo, va y lo metes, que yo ya no lo quiero, lo compraré en otro sitio. Creo que la gente debería hacer lo mismo, porque te lo están dando desprecintado, no nuevo. Bueno, a ver, ¿qué opináis de esto? Y un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Guinness07, saludos desde Alicante. Quería preguntar a los expertos de PC qué tal ven el futuro de Mantle, ya que se prometía que iba a ser una API que iba un poco, digamos, a revolucionar el tema de los videojuegos en PC, y por lo que yo he podido comprobar, de momento petardea bastante. Por ejemplo, a mí en Dragon Age Inquisition me va bastante malillo. Entonces, ¿creéis que llegará un momento en que pueda hacerle sombra a Direx? Sobre todo ahora que va a salir Direx 12. No lo sé, yo creo que no. Pero a ver qué dice Albert, por ejemplo. ¿Tú qué dices, tío? Joder, como si nos conociéramos y todo, ¿eh? Y también, una cosa, sobre Destiny. Yo primero lo jugué en Play 3 y ahora lo estoy rejugando en Play 4, y la verdad es que con la cantidad de mejoras que ha tenido, oye, pues es un juego muy recomendable. Te diviertes un montón jugándolo contra los amigos. También decir que a la misma vez también me estoy rejugando Borderlands 2, en este caso con todas sus expansiones, y dices, buah, nada que ver, una maravilla de juego. Ahí está. Nada, chicos, tened una buena semana a todos y sed felices. Buenas, soy Ramón Jiménez, Yarritu74, y quería aprovechar este minuto para hablar con orgullo pues, de los que serán y seremos la primera generación real de abuelos jugones. Y con abuelos jugones estoy hablando de los que nacimos pues, en los 70, principios de los 80, que en vuestro caso, si no ando muy desencaminado, pues será los Juan, Nacho, Relaño, Fran, y que, pues eso, que amamos los videojuegos y ojo, que no quiero confundir con estar anclados al pasado, no, o sea, estoy hablando de todos los que disfrutamos de nuestros 8 bits, de 16 bits, con las recreativas y así hasta el día de hoy. Los que amamos en su día un Shadow Over Hills o un Camelot Warriors, igual que alucinamos hoy en día pues, con un Mass Effect o con un The Last of Us. Y lo quiero decir bien alto porque todos nosotros sabemos que cuando tengamos 70, 80, 90 años y nuestras facultades físicas y mentales no lo permitan, pues vamos a seguir jugando los videojuegos porque nos digan lo que nos digan, es parte de nuestra vida. No sé si será con gafas de realidad virtual, en una habitación interactiva o cómo, la verdad es que no lo sé. Pero como digo, a buen seguro que ahí estaremos, sustituyendo el jugar al dominó en el bar por nuestra pasión, que es y siempre será jugar a los videojuegos, y sean de quien sean, los haga quien los haga y sea la época en la que sea. Pues nada, un abrazo muy grande para todos. Chao. Esta es la selección de mensajes de esta semana. Vamos a comentarlos. En primer lugar, es importante, importante. Gracias. Que tú también pintas canas, Mote. Gracias por creer que soy más joven que todos los demás. Yo digo, a ver si dice algo. Efectivamente, está hecho no te metí en el grupo, Mote. Pero tú eres del club, chavalote. Bueno, a ver, el amigo Pablo, de Río Cuarto, Argentina, creo que era, que le mandamos un saludo. Tan lejos y tan cerca, ¿verdad que sí? Habla de la nueva generación de consolas, dice que es lógico, es que exigimos mejores gráficos y demás, pero nos pregunta que nosotros, más allá de esto que parece obvio, teniendo en cuenta cómo son los nuevos sistemas, ¿qué creemos es el planteamiento jugable que hay que exigir a esta nueva generación? ¿Por dónde pueden mejorar los planteamientos jugables? Nos ponía varios ejemplos, ¿vosotros qué creéis? Pues mira, yo me voy a lanzar hacia la inteligencia artificial. Creo que ya van varias generaciones en que debería de mejorarse bastante. Y yo creo que ya el hardware tiene potencia más que suficiente para ello. Porque digamos que cuando un monstruo, un bicho random de Doom te da más problemas que el monstruo del último shooter de ultimísima generación, pues es que algo está fallando ahí, ¿no? O sea que todos enemigos, dejando aparte la dificultad que tengan y esto, pero vamos, en inteligencia artificial que van justito y algo lo que las compañías no miran y deberían hacerlo, deberían mejorar por ahí. Mira, en este aspecto, aquello, acuérdate que lleva, es un tópico endémico casi, lo de para cada elección una consecuencia, a ver si esto ya se hace real, ¿no? Y bueno, y se va modificando la ruta o el planteamiento de la estructura incluso del título, el comportamiento de los personajes secundarios, de los no jugables y demás, de acuerdo realmente a lo que escojamos, ¿no? Que una de las lacras de uno de los puntos que nos dejó un poco más sabor más agridulce de BioShock fue precisamente este, ¿no? Que realmente no estaba muy evolucionado esto y bueno, y parece que fue precisamente por limitaciones del hardware, al igual que como Elizabeth, también uno de los elementos que quedó no al nivel que queríamos en las primeras versiones era un ente de mucha más envergadura, ¿no? Y bueno, y un abrazo grandísimo para esto, Yonti, y para todos los que nos siguen desde Argentina, de verdad, me encantan los alfajores Habana, sobre todo los de merengue. Ahí lo dejo. Rocoso, Nacho. Bien. Hay que romper la dieta de vez en cuando, Juan. Un apunte solamente, que es que yo creo que todo irá o tiene que ir por la mejora, como decía Nacho, de la inteligencia artificial. Y esto no será, creo, que la única forma de hacerlo no es que cada estudio programe independientemente la inteligencia artificial, sino creo que lo lógico sería que, pues igual que hay librerías de DirectX, por decirte algo, pues o un motor como el Unreal Engine, pues habrá una compañía que desarrollará una fórmula de inteligencia artificial que se podrá alquilar para distintos juegos. Yo pienso que deberían ir ahí los esfuerzos, porque realmente por mucho que subas de frames, por mucho que subas de cuadros por segundo, por mucho que subas de resolución 4K, 8K, 1000K, da igual. Si los enemigos siguen apareciendo como patos en Call of Duty, nunca tendrás esa sensación de nueva generación. Esa es mi opinión. Sí, sí. Oye, Sorokun los decía, era un alegato al que yo creo vamos a estar muchos de acuerdo. Que sea una tienda famosa, podría ser cualquiera, pero no terminaba de citarla, aunque nosotros tenemos alguna en mente, seguramente. Pedía que solo queda esa. Digamos que ya solo queda esa, así que. También tienes razón. Digo que pedía un GTA V nuevo y nada, el señor de turno se lo sacaba debajo de la mesa, el disco, decía que estaba nuevo, que lo tenían ahí un poco porque no se lo roben. Y este hombre se indignaba. Oye, nuevo significa nuevo a todos los efectos. Esto pasa mucho, es verdad. Hombre, que si es el último, no sé qué. Claro, es que tiene toda la razón. O sea, tú compras un juego precintado y nuevo. Oiga, usted métase. Guárdese en la estantería, mejor dicho, ese que me está intentando colar, que igual es el suyo, que se lo llevó usted para jugar en su casa y ahora me lo está intentando colar aquí a precio completo, ¿no? Picaresca, España es así. Que sí, que bueno, que oiga, que mire usted, que sí, que medidas antirrobo, pues oiga, pues no venda, el que tiene abierto exposición, no lo venda, ¿sabes? Y tienes uno con la caja vacía y cuando te lo vienen a comprar, le das el precintado y el otro lo recolocas en su sitio, ¿no? Para el siguiente comprador que venga por él. Así que, no me parece esto. Nuestro amigo no es consciente que vivimos en el país del Lazarillo de Tormes. Sí, pero te digo una cosa, Mote. Habiendo trabajado y conociendo el tema de la estructura física de las tiendas de videojuegos, generalmente el almacén, que es donde se podrían robar juegos, está detrás del mostrador. Entonces, no creo yo que esto sea excusa para abrir un juego y despresentarlo. Que no, amigo. Además, ahí en Getafe. Además, perdón, quería que no hablado, decir. Que pobre. Quería decir que ahí en Getafe, además, venden los juegos de segunda mano más caros que los nuevos. Es que Getafe parece que no tiene buena reputación entre nuestros oyentes, ¿eh? Solo voy a comentar que esto no es de España. Estamos muy acostumbrados a tirarnos mierda, pero esto es importado directamente de Estados Unidos. Esto es de GameStop. Que no sé exactamente por qué lo hacen, pero lo hacen mucho. El tema de traer los discos sueltos y meterlos en caja y tal, lo hacen muchísimo. Incluso con juegos nuevos y muy, muy criticado. Pero Fran, yo he comprado. Yo he comprado, tú Albert, has comprado conmigo en GameStop y Leñe, ahí mandan mis juegos precintados. Oye, os digo una cosa. Yo que trabajé en su momento en un game, lo que digo siempre game, de la ¿cómo cadena. Game? ¿Cómo game? Sí, Game. Getafe. Yo que trabajé en una game, también os digo una cosa. Si bien es cierto que para decirlo así, claro, frikis como nosotros es una putada y posiblemente no lo queramos y nos vayamos a la tienda de al lado porque lo hemos precintado, porque nos gusta ir al lavabo y abrir ese juego, esa experiencia, abrir un juego nuevo, que esto es una cosa impagable, te digo yo que el 80%, ¿qué coño? El 90% de la clientela de game, familias, gente, pues eso, que juega Wii, gente masas, tú le dices que el juego está abierto y le da absolutamente igual. O sea, es que como si no lleva juego dentro. Ni se plantea la posibilidad de que eso fuera un problema. O sea, es nuevo, ¿no? Sí, lo quitamos de aquí porque para evitar robos. Cuando yo trabajaba ahí, era el mensaje que había que dar y a la mayoría de gente le da absolutamente igual. Entonces, es una política que a nosotros y a mí el primero molesta un montón. Yo mismo no compraba en mi tienda ni de juegos que había abierto yo. Los quería precintados. Quiero abrir un juego tranquilamente en mi casa. Secular. Pero a la vez te digo yo que a la mayoría de gente le da igual y por eso siguen con esa política, porque a la mayoría de gente, ya te digo, no oye, le importa. Pero yo creo que esto lo harán incluso con las consolas, ¿no? Porque vamos sí, a la tienda que yo voy fuera, y se ven pilas y pilas de caja. Todo, sí, las sí. Casas. Sí, hombre, tío, te van a dar a la esposa, te la van a dar desprecintada, hombre. Hombre, más vale, hoy en día, más vale que esté desprecintada. La desprecinto yo, hombre. Adiós. Venga. Oye, Guinness07, pregunta que lanzaba para los expertos de PC, te mentaba a ti explícitamente, Albert, hablaba de Mantle, creo que es la API esta, ¿no? El que dice que iba a revolucionar los juegos de PC, pero que, a su modo de ver, no cree que acabe pues superando a Direct 12, ha dicho que creo que es el siguiente. Habla de Destiny y de alguno más por ahí, pero sobre todo esto, ¿qué pasa con esta API? Bueno, es que yo históricamente tecnologías de estas revolucionarias en el mundo del tema gráfico en PC he escuchado ya tantísimas y al final siempre se acaba cumpliendo lo mismo, que es lo que acaba funcionando en lo que está mayormente extendido en el mercado. Para poner en situación esto que, como nos comentaba muy bien nuestro compañero, el tema de Mantle, esta nueva IP, API de AMD, es una tecnología que a nivel teórico, las promesas que nos dicen es que es una tecnología que lo que nos permite es aprovechar muchísimo más la potencia de la gráfica, incluso en escenarios donde la CPU pues no tiene la potencia suficiente. Es decir, que la mayoría de cálculos que quizá antes se los pasamos a la CPU, pues que se encargue incluso la propia tarjeta gráfica. O sea, que básicamente sea nuestro cacharro de 500 euros la que gestione en su totalidad el juego al que estamos jugando. esto suena muy bien y de hecho posiblemente por dentro, si tú lo analizas, sea la hostia. Pero claro, compañero, ¿y quién se pone a programar un juego, digamos, optimizado exclusivamente hacia esa tecnología cuando solo un fragmento de las tarjetas gráficas que hay en el mercado son compatibles con dicha tecnología? Es decir, ahora mismo tienes algunos modelos de ATI Radeon, la R9, R7, bla, bla, bla, pero claro, ¿qué haces con todo el mercado de NVIDIA? ¿Vas a sacar un juego optimizado para esa tecnología que posiblemente haya cuatro que lo muevan cojonudamente, pero habrá no sé cuántos mil que te van a decir que el juego no tira bien en NVIDIA? Pues no. Al final te acabas adaptando a lo más a lo más, digamos, expandido, estandarizado, claro, estandarizado, y que oye, que se lleva ahora DirectX 11, pues todos para DirectX 11. No me dirás tú, si has estado en el terreno del PC durante años, que no te dio rabia a ti, sabiendo las ventajas que tenía el DirectX 10, que apenas sacarán juegos que aprovechan el DirectX 10. ¿Por qué? Porque gráficas que fueran compatibles con DirectX 10, éramos cuatro las que la teníamos. Y la gente pasaba olímpicamente, salvo Crytek y alguna más, de sacar compatibles con DirectX 10. Pena, era una pena. Era una pena. DirectX 10 pasó desapercibidísimo. Y si te fijas, cambio desde el 9 al 10 era muy gordo, ¿eh? Coño, o sea, gordísimo. Y si te creo fijas, que de los más grandes que ha habido nunca. DirectX 11 se usa bastante hoy en día, pero se usa, fíjate, World of Warcraft. Se usa mucho como para que el juego vaya más fluido, pero no se aprovecha del todo todas las posibilidades gráficas que ofrece. Es, bueno, si con esta API la cosa va un poquito más fluida, venga, la usamos. Pero no se aprovecha al máximo. ¿Por qué? Porque hay gente que aún tiene tarjetas gráficas, pues eso, compatibles únicamente con 10, con 9, y ya te digo, es el problema del PC, que siempre buscas la configuración más estándar posible y te dejas de historias. Mira, voy a contar un caso que nos ha pasado en reacción. Tenemos un equipo AMD ATI que hasta hace un par de meses era lo más potente que teníamos. Estuvimos probando el Mantle con Battlefield 4, sí, ligeros retoques, ligeros, bueno, como dices tú, se veía más fluido, algunos extras visuales. Y te digo, ese equipo no lo hemos podido probar a máximo rendimiento con algunos títulos que están optimizados para NVIDIA, para unas GTX, porque sinceramente petardeaban, o sea, la optimización claro. Era tan mala que no se podía. O sea, os pongo en el caso concreto de Dying Light, el título próximo de Zombies de Techland. Pues lo instalamos en el equipo de AMD ATI y es que directamente no pasaba de 20 frames por segundo. Un equipo que era el segundo, hasta hace dos meses, era lo más bestia que podías encontrar en el mercado. Sí, sí. Es una pena porque hay iniciativas muy buenas, pues como esta de Mantle, que ya te digo, si vais a mirar las características, dices, joder, a partir de ahora los juegos van a tirar de la hostia, pero luego, si no sale todo optimizado para eso, no sirve para nada. En fin. Nada, iba a decir que yo por eso me planté en mi EGA, mi EGA. Y una Voodoo Banshee. Ahí estoy a gusto. En la S3 Birch de un mega. Claro, claro. Bueno, y terminaba. Oh, qué grande. Terminaba la tanda de mensajes Ramón Jiménez, amiguete paisano, al que le mando un saludo. Decía este oyente que saludaba a Albert como si fuese colega suyo. Pues quizás se la ha cruzado alguna vez por el barrio, que Albert ha hecho sus escarceos por allí, ¿eh? Pues me lo he cruzado en el DZ y lo he matado, también puede ser. También puede ser. Un saludo, bueno, compañero. El amiguete Ramón nos hablaba, reflexionaba un poco, ¿no?, sobre esa generación que vio la luz en los 70 y que seguramente seremos los primeros en ser abuelos jugones, gente que ha crecido con máquinas de 8 y 16 bits, que sigue disfrutando de los videojuegos hoy en día y que lo seguirá haciendo, ¿no? Era una reflexión más que una pregunta, planteaba lo que él cree acabará siendo nuestro dominó del bar, con cualquier dispositivo que entonces podamos echarnos a las manos o a la cabeza, habla de realidad virtual y demás. Y Dios dirá, ¿no?, si esto efectivamente acaba siendo así. Me refiero en cuanto a dispositivos. Lo que sí que es cierto, y en eso tiene razón, es que esto es como no sé, otras cosas, ¿no?, que uno no puede renunciar a ellas hasta que estira la pata. Así que sí, estaremos ahí jugando. No, yo con los nietos. Yo nací en el 95 y yo sí, no me siento identificado de 1800. Ay, señor. Bueno, pues estos eran los mensajes de esta semana. Nos vamos a ir yendo, chicos, porque es tarde. Además, había muy poquito retropodcast. Albert se compromete a guardarlo para la semana que viene. Queremos un poquito más desahogados, ya lo veremos. Yo vamos creo que a intentarlo. Desde que va a estar ahora con el programa este, no va a hacer otra tiempo, cosa. Ya verás. Ni para respirar. Mi programa, Nen, mi programa. ¿Eh? A partir de ahora. Yo venía a hablar de Survival. ¿Eh? Como decía Gran Wyoming al final del Día de la Bestia, de mí público. Pues eso. Vamos a ir cerrando, Sergi. Deja sonar esa música y nos despedimos. Vamos yéndonos, Nacho, hasta la semana que viene, tío. Pues ahí lo dejo, vamos, lo has dicho tú todo, hasta la semana que viene, pues hasta la semana que viene. Que esta semana hay cosas interesantes por ahí, a final de semana, hablando de cosas interesantes, anuncia una nueva Nvidia GTX, que vamos a tener al profesor Fernando Borrego diseccionándola en el laboratorio. Con bata. Con bata confirmado, además, Y bueno, habrá otras cositas, cara de cabeza. Tenemos la segunda entrega del multikill con Heavy Lee, que habéis visto, la habéis visto intentar completar Dark Souls y morir una y otra vez. Y mañana, no, pasado mañana tenemos la segunda entrega, que va a ser, adelanto, con Dota 2, Albert. Te quiero ver ahí. Sí, con Dota 2. Dota 2 para comunistas, además, fíjate lo que te digo. Y bueno, Fran, ya nos contarás lo que tienes por ahí entre manos, que me muero de envidia, aunque... O de Ati. No, me muero de envidia de no estar ahí, pero lo agradezco por el frío. Espera, Fran, que está el hombre ya... Qué frío, si yo estoy ahora con un coco en la playa. ¿Qué habla? Sí, coco en la playa. Bueno, coco del dolor de coco que le hemos dado al pobre Fran, que está, pues eso, aguantando como puede. Hasta luego, tío. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Hago lo que haga falta por estar aquí con vosotros. No hay ningún mañana problema. Saluda por ahí y brinda mucho con Asrovia para todos. Dabai. Hasta luego, Mote. Bendiciones y buenas noches. Chao, Relaño, pórtate. Yo siempre me porto, Juan, eso lo sabes tú. Chao, Salva. Adiós. Hasta luego, Enrique. Bueno, yo me voy, que mañana tengo que levantarme temprano para irme a ver otra cosa de la que ya tendréis noticias en esta semana. Una semana más que no ha sido muy mirón, Enrique. Muy mal, está muy mirón. Soy un boyer. Hay que ver. En fin, Albert, vámonos corriendo. Sí, Miguel, Miguel Boyer es uno de los boyer. Que te pego leche. Vale. Bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene. Os recuerdo a la sección de los 60 segundos del oyente. Tenéis que coger vuestro móvil. Recordad que desde hace una semana se graba mejor desde Android. Tienen prioridad los de Android. Mejor calidad de audio, como se ha visto esta semana. Mira, Sergi, lo ha cuadrado todo. ¿Por qué? Por ahí he visto un comentario que se ha descartado algún audio porque parecía grabado con el Android que regalan en Marca. Ahí. Hay que decirlo todo, Hay que decirlo todo. Oye, cogéis vuestro móvil, cogéis el micro del PC, lo que sea. Le dais a las notas de audio o grabáis un minutito, nos decís lo que sea. Ya veis que aquí hasta podemos rajar hemos rajado hasta de Getafe. Imagínate, de Getafe, la gente de Getafe nos va a tirar piedras. Así que cogéis vuestro audio y lo mandáis a meripodcast@meristation.com y la semana que viene otra ronda. Además de todos los mensajes que dejéis en el foro en la sección del podcast de esta semana. Y ya sabéis, mañana supervivientes. Mañana supervivientes. Sí, señor, todo eso. Es que no paramos de... lanzar novedades, para que no os quejéis, no diréis que os tratamos bien, como merecéis, eso sí. Oye, chicos, muchísimas gracias si estáis a estas horas despiertos y si estáis estudiando o haciendo como que estudiáis o cualquier otra tarea de vuestra vida diaria, pues también gracias por hacernos un hueco, que está muy bien todo. Nosotros nos ponemos a trabajar en el próximo Mary Podcast. No falten, damas y caballeros, pasaremos lista. ¡Hasta luego! Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas. Superbevientes, con Albert Hill en Mary Station.